Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now, crank this motherfucker up. Bienvenidos al programa 2x7 del podcast de Escuela de Serpientes. Déjame hablar. Hoy es 14 de febrero, el día de las elecciones catalanas, también de San Valentín. Para todos aquellos que se sientan obligados a algo, a votar o a comprar cosas. Y hoy para esta tertulia tengo a Alberto, @alberto.real en Instagram. Hola, Alberto. Hola, muy buenas. Y tenemos a Rafa, @rafago89 en Twitter. Hola, Rafa. Hola, buenas tardes a todos. Y yo soy Mario, @mario81cs en Twitter. Y en este capítulo, como en unos cuantos que llevan ya apoyándonos, está Gonzalia, que si queréis invertir, queréis ahorrar, planes de pensiones, etcétera, que además nos ayuda a hacer el programa de Destazando la Economía. Gonzalia, para poneros en contacto con ellos, rgo@gonzalia.com o al número 646-767-809. Y también nos apoya el canal de YouTube Diseñando de Propio, de Antonio Lozano, que bueno, estáis diseñando camisetas y alguna sale por ahí que podría ser para nosotros. Hay que estar atento ahí a los vídeos, que el tío lo hace muy bien. Bueno, vamos allá. Comentad. Vamos allá. Que esto últimamente, últimamente nos lleva bastante. Quiero empezar con los audios, ¿vale? Que es lo que realmente le va a exigir más a mi ordenador. Entonces... ¿Ya los has escuchado previamente, Mariño? Yo sí. Vosotros no, pero yo sí. Digo, a ver si va a saltar alguna burrada, ¿eh? No. Los he puesto en orden y son de Matías los tres y nos hace referencia a tres capítulos... Bueno, va por orden, al 2x4, al 2x5 y al 2x6. Entonces voy con el primero, que es una reflexión de él. A ver si lo escucháis bien y todo y ya me decís. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Matías. Verá, llevo un poco de retraso escuchando los podcasts y acabo de escuchar el episodio 4, el de Broncaro, Estonieta y cual, precisamente culminado en Máquina Total 6. Y, a ver, lo que quería comentar es... de algo que dijiste en este episodio de que escuchabas pues otro podcast que era como de socialista, era economía directa, colectivo burbuja. Resulta que a mí cuando me quedo sin podcast descargado en iVoox o porque sí, de vez en cuando me sale el siguiente episodio que se pone es de economía directa del colectivo burbuja, que yo no he pedido ni estoy suscrito ni me hacen demasiada gracia. El caso es que alguna vez lo he escuchado, digo, bueno, pues ya que me lo ponen, vamos a probar. Por esto también conoce un poco al enemigo, porque cuando empiezan a hablar rápidamente saltan la... Resulta que el último que escuché era de un tipo que él decía que él había sido liberal y ahora pues ya no era liberal, ya era socialista o keynesiano otra vez. Y estaba ahí explicando, bueno, pues lo mal que lo había pasado, o lo tonta que era la gente, yo cuando estuve... el Instituto Juan de Mariana o no sé qué, tal, pues allí, pero claro, madre mía, luego... Total, un despropósito. Despropósito tampoco es la palabra, ¿cómo decirlo? Que se notaba que el hombre estaba un poco resentido, un poco resabio. Y a mí me extrañaba que gente que conociera la libertad, por así decirlo, pues se pasara al estado paternalista. en realidad siempre es más cómodo, ¿no? Pero bueno, y esto me llevó a pensar, no por este episodio, sino por después de haber escuchado a este tipo, digo, no tiene a lo mejor nada que ver, pero digo, ¿cuánta gente habrá que se declaren de una filosofía, de una ideología más bien socialista o keynesiana, izquierda, aparte de lo que te adoctrinan en los colegios, etcétera? Porque, por ejemplo, te gusta una chica, tienes 14 años, 15, 17, te gusta una chica, resulta que la chica está metida en rollos feministas o dice que es de Izquierda Unida o de Podemos y tal, y tú, pues, como eres un pagafanta, a lo mejor, pues detrás de ella y, vamos, te le sigue a lo que haga falta y aquí, vamos, le sigue el paso, la apoyas, te metes en el jardín ese y si a lo mejor pues no da mucho más de sí, no tiene un espíritu demasiado crítico, en fin. La pregunta era esa, mi reflexión, digo, ¿cuánta gente, cuántos soldados caídos se han perdido por el camino solo porque se han encoñado con alguna chica que era de otra ideología o que a lo mejor le gustaba una chica que era, digamos, de derecha o liberal o llámalo X y no le hacía caso y pues, me voy al otro lado, ¿eh? Bueno, no me enrollo mucho más. Un saludo y nos seguimos escuchando. Bueno, bueno. ¿Me oís bien? Sí. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas importantes. Bueno, se refiere al capítulo 2x4, como ha dicho él, el de Broncano y demás, que se ve que sigue diciendo por ahí cosas maravillosas. Uh-huh. Hay dos cosas importantes y dos reflexiones. Primero, el Máquina Total 6 fue un boom. ¡Hombre! Y ahí y fue una gran... Es máquina una gran selección. Ahí Alberto dice que, bueno, no sé, depende, ¿no? Por favor, y el Rambo Mix, estamos hablando de grandes éxitos de la gasolinera, por favor. Caribe 2000, Caribe 99, 98. Eso ya era más mainstream, más venta. Estamos hablando de la música máquina de España de los 90, estamos hablando de la élite. Exacto. Discúlpeme. Estamos hablando... Claro, era... Un saludo aquí a Pastis y Buen Rig y a toda la... Y a Javier F y los demás. Y a, ¿cómo se llama? Y a Chimo Bayo, ¿no? ¿Cómo es? Sí, vale. Chimo Bayo es de los... Sí. Y la gran pregunta que hace, ¿cuántos habrán caído durante el combate enajenados por la pomposidad, hoy que es el Día del Amor, por ese amor ciego que resulta que su pareja es de otro lado y no la quiere liar? Pero eso es habitual. Sí, ¿no? Ocurre hasta con los estilos musicales y todo. Yo me acuerdo cuando era más jovencito, pues me gustaba mucho el punk y llevaba una estética más punky y cuando me eché a alguna novia, pues la novia rápidamente adaptó tanto. Te perdemos un poco, Rafa, perdona, tío. Ah, ahora. No, y ella vale. Adaptó tanto su estética como su forma de pensar a mí. Sí, ¿no? Bueno, yo aprendí muchas canciones de los 40 principales de mi época porque, digamos, era lo que había. O sea, no, claro, a ver, que no fue tan mala musicalmente, pudo ser peor, pudo ser ahora, ¿sabes? Pero bueno, sí que hay que ceder, tío. Es que si no, no vas donde ellos, es que es lo que hay. Y luego él hablaba de ese cambio de aceras, que le había extrañado, ¿no? Es como lo de que todos conocemos a un chico que era hetero y se declaró gay, pero ¿quién conoce un gay que luego se haya declarado hetero, no? Un poco sí, lo mismo. Sí. Pero bueno, es la abundancia que hay. Justo él hablaba de unos intercambios de ideologías entre unas subculturas. Hablaba mucho de los skins y tal. Sí. Y justo dentro de esa subcultura hubo muchos cambios. No solo de gente que era libertaria o fascista, que se volvió libertaria o se volvió antifascista, etcétera, sino que ese triángulo amoroso entre fascismo, liberalismo y comunismo, la juventud siempre arrotando en él. Y sí que en épocas pasadas hemos sido más radicales, más de o fascista, antifascista, ¿no? Sí, es obvio que el ambiente importa, pero que te pueden arrastrar a cualquier otro lado en un momento dado. Pero que bueno, que sí, que el ambiente es importante. Tú puedes estar dentro de una de un grupo punk, que bueno, que puedes ir muy punk, pero eso no quita que tú te puedes juntar con otra persona que sea muy, muy popera y muy a la moda. Y luego salen los mix que salen. Que también es bonito, ¿no? Te salen pijos punkis, te salen... Yo qué sé, sale de todo ahí. Sí, pero bueno, es normal, es parte de la adolescencia y de la construcción de la personalidad y el pensamiento político. Y que él haya querido utilizar eso como un arma arrojadiza no demuestra más que su ignorancia. Claro. Es que yo conozco un chico, es como cuando te venden la seguridad social por un chico que vive en la costa, en la montaña madrileña, alejado de la civilización... que tiene una enfermedad rarísima y te ponen el ejemplo de ese chico para justificar toda la seguridad social. ¿Qué haría este chico sin seguridad social? Bueno, que me dan ganas de... No, llenadme la cuenta bancaria de ese niño que le ingreso algo, anda, por favor, y déjate de tonterías. Por ejemplo. De todas formas, esto de cuántos soldados caídos, para caer primero tienes que subir. Y mucha gente que está, entre comillas, subida al carro, pero no dejan de replicar, pues si es dentro de una ideología en este caso, no dejan de replicar las frases habituales. Yo, por ejemplo, tengo un conocido que quizá no lo descarto, se haya sumado al carro de este progresismo que tenemos aquí en España, probablemente por tema de pareja, lo que sea. Y también abraza mucho todo ese feminismo más de última ola. Y luego si te fijas y si analizas la situación a largo plazo, te das cuenta de que es una persona probablemente realmente machista en muchos de sus gestos, o al menos machista para lo que él luego dice que es machista. Es decir, que hay gente que actúa como lo contrario a lo que ellos creen, ¿no? Entonces, sí es cierto que se suman a esa ola, a esa ideología, pero al final no cuentan como soldados en activo porque realmente no saben ni lo que están diciendo o no entienden bien cuál es el concepto de todo ello. Por cierto, este programa que habíamos pasado por el Telegram, ¿puede ser este programa? Aquel... Exacto, justo. Era ese mismo, justo, ¿no? Del que hablamos precisamente en otro capítulo, no sé si era el mismo, ahora no me acuerdo. Y sí, precisamente era ese, que uno de ellos había entrado en el Juan de Mariana, parece se le había pedido rayo. 45 minutos fui capaz de escuchar, Matías. Sí, yo saqué comentarios de hora y 5 minutos y ahí lo dejé. Sabes que ya les vale, tío. Que ya les vale. El programa justo detrás del nuestro, como si tuvieran algo que ver. Pues sí, yo lo cogí con cariño. Le dije, bueno, empezaron así un poquito suavecito. Y dije, bueno, a ver qué dicen, a ver qué cosas interesantes. Pero a partir de la media hora subió el tono y ya me empezó a rascar, la verdad. Pero bueno. Sí, sí. Sí, parecía que iba a ser de un tono un poco, pues digamos, de altura, ¿no? Con análisis, digamos, crítica. Claro, yo tengo esta experiencia y voy a ser, pues tal. Pero no, o sea, es yo como yo pasé por ahí, tengo, claro, cancha libre para decir lo que me dé la gana. ¿Eso fue una experiencia adolescente, según vosotros? ¿Podría ser? Podría ser, no sé. Fue a los veintipocos, no sé, depende. Cada uno es adolescente hasta según qué edad, ¿eh? Efectivamente. Sí, igual que la mayoría de los 50. Exacto. Hay gente que le llega a la mayoría muy tarde. Y es así. Que oye, que no está mal. Y bueno, sí. Sí, ¿cuántos soldados caídos? Pero seguro que más de uno y más de dos. Eso también te lo digo, ¿eh? Sí. Bueno, soldados caídos. Soldados caídos. Eso me gustó. Sí. Muy beligerante para mi gusto. A mí me gusta mucho el concepto este que tiene el Club de los Viernes de liberalismo de trinchera. Me gusta mucho el concepto. Liberalismo de trinchera. Sí, tío. Te evoca, ¿verdad, tío? Está muy bien la frase. La verdad que lo cogieron muy bien. Vale. Pues voy a poner el segundo audio, ¿vale? Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Matías. Pues mira qué cosa que yo comenté que iba con retraso escuchando el episodio número 4 y te hablé de esto, de economía directa, del colectivo Burbuja y tal y cual, y justo hoy, hoy viernes por la tarde, que no tengo otra cosa mejor que hacer que escuchar el episodio 5, veo que termináis hablando de eso, el destino. Y también os quería decir que yo creo que el Partido Libertario no es un partido político. Es un partido político porque está registrado como partido político, etcétera, pero no es un partido político, es un think tank, porque un partido político tiene la ambición de ganar unas elecciones o de hacer algo por ganar elecciones. Y es como habéis dicho, están sentados en el sillón, a una conferencia por aquí, una charla por aquí, tal y cual. Y no tener en cuenta que realmente los libertarios somos cuatro gatos. Si de esos cuatro gatos te cargas a la mitad porque uno cree que el aborto está mal y otro reza, pues eso. No es un partido político, es un cintan, es otra cosa. Cuando quieran ser un partido político, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, creo que saben lo que tienen que hacer. Tienen que ser rastreros, porque los partidos políticos son así. Y hay que tener en cuenta que muchos libertarios o liberales no votamos. O votamos de vez en cuando, muy de vez en cuando, y tapándonos la nariz porque odiamos a los políticos. Son el enemigo. Bueno, hablamos. lo de la ley trans, wow. A ver, yo le he dado pause y esto se me ha adelantado, ¿vale? Sí, se ha puesto el siguiente audio. Espera, wow, ahora le he dado play otra vez. Esto va a tener que borrar todo. Espera, ¿eh? Estoy deseando que llegue. Perdón, no voy a borrar después, ¿vale? Para que quede un poco más como Dios manda. Sí. Pues muy bien, sobre este audio, ya que habíamos ya hablado del me saldrá, del capítulo este del colectivo Burbuja de Libertad y lo que surja. Está cual, ¿eh? Espantando cual, a los votantes. Sí, sí, sí. Es que efectivamente vas promulgando la libertad de pensamiento, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, pones un tuit donde la gente que piense de tal manera no es válida. O sea, estás restringiendo la libertad de pensamiento, pero al mismo tiempo quieres vender que tú defiendes la libertad de pensamiento. Algo no me cuadra. Ya. En efecto, no, coincido. No, cuando la libertad tiene cotos, ya no es libertad. Es otra cosa. Otro debate podría ser, ¿la gente tiene que ser libre o no? Bueno, vamos a ver. Todo es negociable y depende, creo yo. Depende de las circunstancias. Pero bueno, está claro que tú no puedes depender la libertad de expresión y andar coartando lo que la gente diga. Efectivamente. Con patatas, como decía Rajoy. Pero espera, porque yo hablo de tweets concretos del candidato más cercano nuestro, que no es que se metiera con lo que la gente pudiese expresar, no, se metía con lo que la gente pudiera pensar sin expresar. Perfecto. Cuando hablaba del tema de religión, no se metía con alguien que estuviera, pues, por ejemplo, por el mismo Twitter diciendo cosas relacionadas con la religión. No, simplemente con el hecho de pensarlo, aunque sea en privado. Entonces se está metiendo en lo más íntimo de cada uno de los posibles votantes. Es una espantada en toda regla. Y está faltando a un gran principio que es de la piel para adentro es mío. Exactamente. Exactamente. Y tú ahí, bueno, puedes opinar porque todo el mundo tiene una opinión, pero que un partido que aspira, como dice también Matías, no tiene sensación de partido político, sí que tiene esa sensación de think tank, o sea, de yo tengo unas bases morales... y bueno, es lo que hay, de alguna manera. Represento, en cierta manera, el liberalismo puro filosófico, pero no dejo entrar a cualquiera. O sea, soy un liberalismo relativo. ¿Sabes? No sé cuánta pasta sacarán de esta cosa que tiene montada, la verdad. Igual sí que sacan dinero como para poder acomodarse en el sillón. No lo sé, la verdad. Para los gastos que tienen, yo creo que sacarán suficiente. Bueno, gastos. A ver, imagínate una persona que ya tenga cierto peso dentro del partido político. Realmente ya saca un dinero como para decir, oye, mira, pues tengo un sueldo, tengo un sobresueldo o algo así. Hombre, tú ten en cuenta que si tú basas tu campaña en hacer tertulias por Skype, tu gasto es mínimo. O sea, ya toda la subvención que tengas por atrás de las fundaciones liberales y quien sea, pues todo eso va casi limpio. Te da para centrarte en eso nada más, ¿no? Hombre, más no lo sé, lo desconozco. Más los afiliados. Cuidado. Y que para montar una... Creo que es una asociación o fundación, no sé, creo que son 30.000 euros. Cuidado. Pues mira, ya se han acomodado, efectivamente. Una fundación, ¿no? Creo que sí, creo que es la fundación, 30.000 euros. Y ojo, tienes que tener 30.000 euros. Con el nivel de gasto que tienen, que es cero. Que es hacer 4 camisetas y 3 pines, pues ya ves tú. Vaya campaña más loca. A ver, no es que tengan que tener en sí los 30.000 euros, ¿no? Pero tienen que gestionar un patrimonio valorado en 30.000 euros. Bueno. Sí, que puede ser confiscable, pero bueno, da igual. Lo pone uno de ellos y luego vas a cobrando y vas retirando. Sí, pero bueno, tú les ves y están asociados con fundaciones grandes que les sustentan cuando menos moralmente y supongo pero... que... Supongo que monetariamente, más los afiliados que meten la pasta cada mes. ¿Estas fundaciones quién las gestiona? ¿Quién decide qué dinero va a quién? No me explico. Porque la junta directiva, supongo. Pero, bueno, pues y sacarán una comisión. Es que no me puedo creer que si nosotros somos capaces de ver algo tan evidente como quien gestiona el dinero de una fundación, que hablamos de cantidades ya importantes, no sea capaz de verlo. Otra cosa es que no quiera verlo o que se lleve algo por el medio, no lo sé. A ver, yo entiendo que ellos por su posición tendrán un sueldo, o no. Pero si no tienen un ahorro ahí descomunal que no están haciendo nada con él. Ni siquiera lo aprovechan para las campañas. Que es lo suyo, digo yo. O sea, digo yo. Que ahora en Cataluña... Claro. Uh-huh. Quizá era otro partido ahora que sí que fuese, digamos, libertario de verdad, por decirlo de alguna forma, y que esos fondos que van para el Partido Libertario fueran sí. para ese nuevo partido o lo que fuera. Porque al fin y al cabo es una fundación que se dedica a financiar proyectos en general, no partidos políticos, o me equivoco. Entonces, pues igual sale otro proyecto más interesante. Lo que quiero decir es, ese dinero, que no lo tiren de esa manera, no merece la pena. No merece la pena. Está manteniendo a un grupo de... Claro, es un pequeño estado que se hace llamar partido político. Exactamente. Menos, claro, y es una pena, porque claro, luego la gente liberal que dice, anda, hay un partido que tiene relativa... relativa. Exacto. Que vas con ilusión, que dices, bueno, te encuentras con mucha gente liberal, está guay, te encuentras con anarcocapitalistas, con minarquistas, hablas de muchas cosas y todo eso está muy bien, pero hablas entre ti, o sea, entre los que estáis ahí, sí. No haces nada. Que como debate filosófico está muy bien, pero para partido político no vale una mierda, ¿sabes? Hay ciertas cuestiones en las que va a ser muy difícil como partido político, pero en cualquier partido político llegar a una idea común, todos, sobre todo temas como lo del aborto. Yo creo que el debate... Pero es que no te tienes que meter, Rafa. Es que tú ahí no te tienes que meter. Claro que no te tienes que meter, pero es algo con lo que tiene que lidiar el ser humano. Al final es algo más que forma parte de nuestra moralidad que parte de cualquier ideología política. Al final juega un papel la ciencia, porque los que defienden el aborto defienden la parte embrionaria, ¿no? De que no es un embrión. Luego los que están en contra también utilizan a la ciencia diciendo que la vida es un ciclo cerrado, ¿no? Que tiene un principio y un final. Uh-huh. Y al final no se ponen de acuerdo y es una cuestión moral. Y dudo que ningún partido político haya el 100% de personas que estén a favor o en contra. Porque yo he hablado con personas extremadamente conservadoras que estaban a favor del aborto en caso de violación. Entonces ya abres una vereda, que es el caso de violación. Sí. Es decir, por forzar. Entonces habría que definir qué es el sexo forzado y qué no, para poder hacerlo bien. Y eso te abre a muchos debates. No creo que nos lleve bien en eso. No, en efecto. Y yo creo que un partido político en eso no se debe meter. Es como los liberales. Los liberales se pueden perder el tiempo en Twitter discutiendo si aborto sí, aborto no. No deben de perder el tiempo. Y un partido político hay cosas en las que no se debe posicionar y tiene que ser lo suficientemente humilde para decir, no os voy a decir si tenéis que estar a favor o en contra. O aceptar la diversidad de opiniones, el partido. Claro, es un debate tan amplio que mira, yo no puedo deciros aquí a ti sí y a ti no, al otro sí, al otro también, porque luego hay circunstancias, claro, te violan entre tantos y dices, joder, claro, es que en este caso a lo mejor sí, y en el otro caso parecido, pero no igual, pues a lo mejor no. Pero es que va a haber casos de chicas que han sufrido violación, que van a querer desarrollar el feto, sí, y hay chicas que no han sufrido una violación que van a querer interrumpir la vida. Eso va a suceder. Claro, es que es tan complicado. Luego está el de qué queremos, que lo hagan ocultas o que lo hagan en privado. Está claro que yo ilegalizarlo, lo que es ilegalizarlo, me costaría ilegalizarlo, porque no sé hasta qué punto existe legitimidad a la hora de hacerlo. ¿Se puede ilegalizar el asesinato? Y al parecer el Estado, el Estado te puede condenar a... Se puede cambiar la Constitución y que el Estado te pueda matar y meta la pena de muerte, claro. Sí, se puede haber depende del político. Más que la Constitución creo que sería, ¿no? En el Código Penal. ¿No? Bueno, el Código Penal, pero bueno. Sí. No lo sé, claro. Si la Constitución juega un papel clave a la hora de... Ahora, claro, luego vendría un debate distinto. Sería, oye, un tío que ha matado 27 personas, pero no le vamos a pagar un tiro y le vamos a tener aquí gastándonos dinero y lo que sea. Digo, ya, pero ¿quién soy yo para matar a alguien? Ese es un debate. Sí, pero ¿quién eres tú también para mantener a alguien? ¿Se lo merece? Pues a lo mejor moralmente se lo merece. Bajo nuestros criterios. Claro, pero yo no me voy a posicionar a favor de matar a alguien. No. Claro. Y luego el aborto es más difícil, claro, son esas cosas. Es un debate complejo y si quieres atender a razones científicas, la ciencia todavía no ha sabido dar una respuesta concreta, ¿eh? Bueno, la ciencia te puede definir cuándo un ser humano está formado y cuándo es nada más que un conjunto de células que pueden llevar a cualquier otra cosa. Sí, pero eso habría que definir muchas cuestiones sobre lo que es el humano. Porque bueno, no necesitamos... Hay personas que nacen sin desarrollarse todo el cuerpo, personas que nacen sin un brazo, sin los dos brazos... Eso lo hacen las características. Cuando supongo el feto tiene características de ser humano, deduzco que es cuando la ciencia dice, vale, tiene las suficientes características para yo decir que es un ser humano. Pero para tener las suficientes características para ser humano, ¿vale? Para que tú obtengas y llegues a esa meta, tienes que previamente haber estado en el estado anterior, embrionario. Claro. Es condición sine qua non. Claro, y yo no digo que no. Pero yo digo, esto es una opinión personal. Para mí, La ciencia hay un momento en el que te dice, esto es ser humano, o tiende a ser humano, o es una vida humana, o llámalo persona, o llámalo... Pero en el momento de, de la concepción, hay una línea. Hay, no eres ya humano en ese momento. En ese momento que las células empiezan a trabajar en un objetivo final... No tiene por qué. Entonces, no eres un ser humano. Dos células juntas no hacen un ser humano. No, pero el desarrollo de esas dos células juntas es el inicio de un ser humano. En principio, ¿dónde pones el límite? ¿Dónde pones la frontera? Claro, es donde la frontera, pones el... Claro. ¿Dónde creo que la ciencia... A las tres semanas es un humano, o a las seis, o a las siete, o a creo que la ciencia no tiene respuesta para eso, ¿eh? No, hay respuesta. No, la ciencia no tiene respuesta para un caso grupal, ¿entiendes? La ciencia puede tener un baremo, que es una línea. Bueno, pero que un día antes, que un día antes no es ser humano y un día después sí, bueno, claro, obviamente. Claro, a eso me refiero. Pues, claro, hombre. Pues pero ahí está la cuestión. Vamos a generar una ley, ¿no?, que dice que si yo aborto la semana 3, 2 semanas y 6 días, no cometo un delito. Pero si lo hago 2 semanas y 7 días, perfecto, sí cometo un delito. Claro, perfecto. Habría que estudiar. Eso es lo que ve una... Claro, eso sí, pero es... estudiar supone un gasto, ¿eh? ¿Quién va a asumir ese gasto de estudiar? Ahí está. ¿Queremos que lo asuma el Estado? Es decir, repercutir en todo el resto de la población eso. ¿O queremos que los seres humanos tengamos responsabilidad y biológica? No lo puede cubrir, ¿no lo puede cubrir un seguro médico? Sí, si tú lo pagas a día de hoy, incluso te lo cubre. Pues ya está. Seguro claro. Te cubre lo que tú quieras, Mariño. Tú claro, llamas a la aseguradora y dile, quiero ya cubrir... Ya lo sé, Rafa, no estoy discutiendo sobre aseguradoras. Ya lo sé. Pero bueno, prefiero que asegurar, puedes asegurarlo, pero ¿hasta qué punto queremos ser responsables? Porque bueno, la persona... Vale, tú me has preguntado quién lo paga y yo te acabo de dar una respuesta. ¿Un seguro? Hay una cosa, sí, un seguro, pero mira, hay una estadística sobre los seguros muy buena. La mayoría de personas que es previsora y renueva o intenta renovar su seguro, tanto de auto como otros seguros, más de un mes antes del vencimiento, tienen estadísticamente muchas menos incidencias que el que espera exactamente al mes o durante el mes de carencia que te queda el seguro de póliza. Vale. Es decir, que si las personas ya fueran tan inteligentes como para prever el caso de que puedo tener un aborto, no lo iban a tener en su mayoría, porque ya tomarían medidas para no llegar a esa circunstancia. Pero estás juzgando a todo el mundo por una estadística y entonces caes en lo mismo que cae la ciencia, que es que haces una estimación grupal. Hago en casos particulares, claro, y vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de aseguradoras, Rafa, no estoy hablando de eso. Claro, pero tienes razón, yo te apoyo en eso de que, claro, si la ciencia dice que son 3 semanas exactas y son 2 semanas y 11 meses y 30 días, ¿eso no es un ser humano? Digo, joder, pues no lo sé. Pero yo pienso, si tú quieres abortar antes, vete a un seguro médico que te haga un reconocimiento y te diga, esto no es un... Vale, pues abortas. Ya, pero ahí hay que determinar exactamente las características que necesitamos que tenga un ser humano. Y la ciencia claro, no puede dar una respuesta concreta a eso. Claro, claro. A ver, otra cosa es aborto libre. Me gustaría buscar algún paper, lo buscaré después de aquí. Y si algún oyente sabe más información sobre el tema, por estudios o por algo, que nos pase algún enlace. Pero sí que estaría bien ver cuándo se surgen las primeras, ¿no?, emisiones electrónicas, bueno, los primeros impulsos eléctricos en nuestro cerebro. Eso podría claro, servir para determinar es que cuándo eso, somos claro, humanos. Claro, es que eso es la ciencia filosófica, ¿me entiendes? Y ya cada uno, claro, uf, son líneas que yo no me atrevo a decir cuál tiene que ser. Eso sí que jamás te lo diré. ¿Que tiene que ser la segunda semana? No, yo ahí no puedo entrar. Pero sí que, si quieres poner coto a el hecho de sesgar una vida, sí puedes dar opciones para que la gente tenga que demostrar que no está sesgando una vida. ¿Me entiendes? Por eso digo lo de seguro médico. Y que alguien te diga que, vale, esto no es un ser vale, humano. Vale, entonces porque vamos yo a no poner quiero matar una un ser entidad humano. Privada yo pienso que no está cobra. Bien, tío. Vamos a generar un sector privado que ya existe, que bueno, que se va a dedicar a privar, ¿no?, a las personas de que desarrollen su ciclo de vida, hacer abortos, ¿no? Y vamos a darle también la responsabilidad a la misma persona que se lucra por interrumpir la vida a determinar sí, si ese feto es vida o no es vida. A la misma persona que se beneficia de que eso no sea vida. Es complicado, ¿eh? Es parcial, claro. Es complicado. Es complicado. Claro. Y si, aunque crees tribunales arbitrarios, como ocurre en el caso de los accidentes de coches, y aquí uso el símil de las aseguradoras, porque tú cuando contratas un seguro estamos hablando de la misma. Estoy cediendo mi responsabilidad a un tercero, para que en caso de que yo cometa una irresponsabilidad, ese tercero se haga responsable de las consecuencias. Eso es lo que hace un seguro. Y si tú le das la responsabilidad biológica a las personas de que hagan lo que hagan a nivel biológico, no pasa nada, porque está ahí el Estado para protegerte, lo que vamos a crear es personas mucho más negligentes y que van a cometer en mayor medida esa negligencia. Y eso es lógico. ¿Y tú crees que la gente, si quiere abortar, no abortará? Si quiere la gente abortar, abortará. Pero si es 100% gratuito, va a abortar más gente de la que debería abortar. Abortar se ha abortado. Porque hay muchas personas que van a cometer la negligencia de quedarse embarazada porque ya saben que no va a ocurrir nada. Eliminemos. Si las enfermedades de transmisión sexual no son un problema para una niña de 16 años, y si lo es el condón, si ella sabe que las consecuencias del condón son totalmente asumibles porque no las tiene que asumir ella, cambia mucho la historia en el ser humano. Si yo te digo que pase lo que pase con tu coche, que es de renting, lo estampes contra un muro, lo rayes o lo que sea, lo va a cubrir el seguro, no es lo mismo que te diga, mira, el mínimo rayazo que hagas lo pagas tú. Uf, ni lo muevo. No, y yo te entiendo, pero discrepo un poco en el enfoque. Pero, a ver, yo te entiendo, pero bueno, hoy en día tienes píldoras del día después, a ver si me entiendes, que quiere, quedarse, no, a ver, hoy una, en día la que se queda embarazada, personalmente, creo, es por negligencia. A ver, porque quiere y luego resulta que después no quiere, o yo qué sé, mil cosas. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy extremo. Si yo te digo que si abortas tienes que pasarte 15 años en un gulag trabajando y si te tomas la pastilla del día después no pasa nada, estoy 100% seguro de que iban a disminuir los casos de aborto y se iba a incrementar el consumo de la pastilla del día después. Sí. ¿Por qué? Porque existe una responsabilidad ante la negligencia. Pero tú, yo, aunque me olvide de la pastilla del día después, si el Estado aún así me va a cubrir, estoy eliminando responsabilidades. Las estoy eliminando. A ver, claro, aquí toda la cuestión es, ¿matas a una persona o no? Ahí está el punto del aborto. Ese es todo el punto del aborto. Si es un amasijo de células o es un ser humano. Yo más que matar o no, porque yo tengo claro que es matar a Es matar, es matar. Yo lo tengo claro. Ahora, no quiero prohibir ni legalizar el aborto. Yo creo que más el debate, en mi caso, está en sí. ¿Acepto que me hagan partícipe de ese asesinato haciéndolo institucionalmente a través del Estado, obligándome a mí a participar y a estar de acuerdo en cierta medida, porque aunque no esté de acuerdo, en la práctica sí que colaboro, o es una cuestión individual que debe resolver cada uno de los individuos de manera personal? Creo que ahí está más el debate, porque yo no estoy a favor de que se empleen mis impuestos para que aborte. Hay gente que sí que pagaría, pero no estoy a favor de que una niña que salió, un chico, una pareja que haya salido con 18 años de fiesta, se haya elegido la borrachera padre, hayan follado y ya se haya quedado embarazada porque es una negligente y estuvo 3 días borracha en cama para recuperarse y cuando se dio cuenta estaba embarazada. Pues yo en ese caso lo siento, llamarme insolidario, pero no estoy a favor de pagárselo. Creo que si ha tenido 50 euros para tomarse un cubata, pues tenía la voluntad de levantarse de cama y pagar 20 por una pastilla. Entonces entiendo que tu problema es quién lo paga. Para mí el problema es quién hace responsable, porque al momento que paga soy cómplice. ¿Quién paga la responsabilidad de otros? Correcto, ¿quién paga? Si tenemos que todos hacernos responsable, toda la sociedad, del aborto de esa niña, o solo esa niña es la responsable de ese aborto. Eso no quiere decir que le impidas a ella, evidentemente, pues hacer lo que sea para abortar si quiere. Simplemente es el pago de la responsabilidad. Exacto. Ay, para mí está ahí el debate, el pago de la responsabilidad. Que luego ella haya cometido un delito, no, ya se encargarán en ese momento la comunidad que haya y la legislación en determinarlo, pero no me tienes por qué obligar a ser cómplice de algo. Interesante. Bueno, pero entonces yo creo que entonces el debate ha variado entre legislar o no el aborto a quién paga el aborto. Sí, pero sí, es que al legislar al final lo que estás haciendo es eso, ¿no? Claro. Un poco. Tú puedes cuando legislar quién es un ser humano. Eso lo puedes legislar. Sí, pero si lo hace el poder político a través de la Cámara de los Diputados, está haciéndolo en representación de todos. En efecto. Ahí veo yo dónde me están incluyendo en esa responsabilidad. En efecto. Sí. Es complejo. Lo mismo que se establecen las libertades, se establece quién es una persona, claro. ¿Entiendes? Entonces, para prevenir este tema, porque esto es un tema que le va a acontecer a los seres humanos de aquí a que se extingan, lo del aborto. Esto va a ser ya para siempre. Entonces, sí puedes definir cuándo... Y después, es una idea. Tú puedes decir cuándo es un ser humano en base a criterios científicos contrastados y después, a partir de ahí, tú, si quieres abortar, pues necesitas un criterio médico que corrobore que tu caso particular dice que tal. Porque después, si de repente ya es un ser humano, ya no se trata de abortar y que es mi cuerpo. Sí, no, sí, no, yo ya estoy se de trata acuerdo, que que se lleve ese proceso. Cuidado. Eso ya no lo puedes hacer, eso atenta contra libertades. Eso no lo puedes hacer, ese es el problema. A mí, si ha fecundado y al tercer día se ha echado el óvulo, pues bueno, pues ya está. En eso estoy de acuerdo, pero que ella se haga la persona que quiere que se haga responsable. Que debe de existir alguna herramienta de vía de escape para las personas que les ha ocurrido esa negligencia, no tienen recursos y no son capaces. Y el hecho de que continuar con ese aborto pueda suponer al resto de la población un mayor desastre. Pero bueno, cuando tú a una persona que aborta, de repente, en vez de decir que estás despojándote de algo que simplemente lo tienes ahí, a decirle que estás asesinando a una persona, ya la legislación ha de ser, yo creo, lo suficientemente dura y, digamos, tajante, ¿sabes? Quiero decir, para que la gente entienda que eso ya se considera una vida, que tú no puedes ir por ahí embarazada y abortar cuando a ti te salga las narices porque es tu cuerpo, ¿no? A ver, por poder se puede. Tienes que ser responsable con lo que haces. Hay los suficientes métodos de protección, los suficientes métodos de conocimiento y de absorción de información, clases en los colegios, hay de todo. Para que si no quieres quedarte embarazada, no te quedes. Eso sí hay, que... hay muchas cosas. Y aún así se te da un margen de tiempo que yo no tengo ningún problema si alguien va al ginecólogo y mira, quiero revisar esto. ¿Revisas? O que si tienes los predictor, tienes mil cosas. O sea, ya es negligencia, como tú dices, ya es negligencia total y absoluta. Y debería ser responsable de eso. Si se considera un ser humano, es responsable de asesinar a un ser humano. Sí. Claro. Luego ya al punto donde eso es... Ahí ya no me atrevo. Es un debate que da para mucho. Sí, pero bueno, joder, yo creo que la responsabilidad es clave. Si queréis un debate sobre esto, entráis en Twitter, seguís a 4 o 5 liberales, los más famosos, y ya está. Y va solo. Ya. Hacéis un poco de scroll para abajo y ya se ve. Bueno, voy a irle dando aquí... Buah, madre mía, esto es más lento que el caballo del malo. Voy a ir poniendo el tercer audio con velocidad de ver trigo también. Que, y cierto... Yo lo de la ley trans, wow, estoy deseando que llegue. Deseando. Es lo que va a hackear el feminismo. Lo que va a hacer que se maten entre ellas, lo que se peleen. Sí que es ser mujer, si se nace, se hace y toda esa mierda. Además... No solo el tema de que pueda haber pues, deportistas de élite que se vayan a competir en categorías femeninas para ser campeones, para tener mejores resultados, etcétera, sino hay dos cosas que me parecen que son más reseñables, por decirlo así. La primera es, por ejemplo, pues, si no conocéis, amistades o familiares que han tenido un divorcio no así complicado, siendo el hombre, cuando muchas veces el abogado del divorcio, el abogado de la mujer siempre normalmente le pregunta si malos tratos y le dice que bueno, ojalá todo sería más fácil si hubiera alguna clase de malos tratos. Pero claro, toda esa gente, si unos días antes se va a notar y se cambia el sexo, eso ya eso ya no les va a afectar si hubiera esos malos tratos. Y tienen también el incentivo, pero eso es la segunda cosa, de que el que de verdad es un maltratador, el que de verdad es un hijo de puta que agrede a su pareja, mujer, etcétera, con volverse transexual, con cambiarse de sexo en notario, pues ya está. Se le juzgará pues, por agresión, por lo que sea, pues, pero ya no pasará a ser violencia de género. Ya te digo, es como ver cómo se va a derrumbar el sistema por dentro, una bomba de implosión. Fantástico. Bueno, ahí está el tercer y último audio. Bueno, me envió un par de ellos más, pero bueno, nosotros tampoco eran muy importantes. Y bueno, también darle mucho las gracias a Matías, oye, que se ha molestado, haya grabado el audio. Y a ver si así poco a poco llegamos a los mismos seguidores que Díaz Villanueva. Poco a poco. Poco a poco. Copiando. Muy bien, me parece muy bien. Oye, claro, una persona podría cambiarse de sexo para intentar hackear las leyes. De todas formas, aquí sería que tú, si has cometido el delito antes de solicitar el cambio de sexo, se te aplicaría igualmente la ley previa. Otra cosa es si tú premeditadamente sabes que vas a cometer un delito y solicitas el cambio de sexo para luego cometer ese delito. Ahí está, el tema es como es más fría la situación aún. Claro, como dice un amigo mío, es estar listo y ya está. Ajá. O por si acaso, ¿no? No vaya a ser que pase cualquier cosa, tal y como está el asunto, o vas a poner tu perfil en Tinder y ya por si acaso resulta que acabas con una pareja que al final resulta mala, pues te vas cubriendo las espaldas, ¿no? Habrá gente que haga más que nada por joder, perdón la expresión, por joder el sistema. Sí. Mucha gente está deseando hacerlo simplemente para decir, a tomar por culo. No porque nada más. Yo sería el perezoso, el último. Sí, a mí me gustó mucho el ejemplo que había puesto Santi en el capítulo anterior, al que hace referencia Matías, que decía, por ejemplo, en un consejo de administración de una gran empresa que te obligan a tener una paridad, entonces tengas que luchar por un puesto y dices, bueno, pues mira, me cambio de sexo y ya está, y parto fácil. Con ventaja y solo tengo que... ¿Sí? Somos tres para tres puestos, pues ya está. De la otra manera somos 17 para cuatro, pues mira, punto. Ya tengo hecha. Claro, eso crea también desequilibrios en... Pero ya ocurre, ¿eh? Puede buscar cualquier oyente, hombre en Burgos, violencia de género, cambio de sexo, poniendo eso en Google, ya le va a aparecer la noticia lo primero. Un hombre que también tenía un juicio con su exmujer y que en principio iba a ser condenado por la ley de género, se cambió de sexo y salió absuelto. ¿Cómo? Sí, puedes buscarlo en Google. Sí, eso ocurrió ahora. Eso fue en 2015 o una cosa así. Pero el delito había sido cometido antes. El delito había... No, tú fíjate, busca el caso, porque no sé cómo él se iba a enfrentar a un juicio o lo que sea, y él se cambió antes el sexo. Y eso seguro es una... Bueno, era una noticia medio fiable, vamos. Pues yo... A mí me suena algo en Argentina, que pasa algo parecido. Me suena bastante. No, yo te digo en Burgos. Sí, no, tú me dices en Burgos, pero yo me acuerdo además a mayores en Argentina tuvieron una liada de estas, porque como vamos muy a la par, no sé, por alguna razón, pasa algo parecido, sí. Parece que Alberto ha encontrado la noticia, asiente con... A ver. Con perplejidad, asiente con perplejidad. Comenta algo ahí, Alberto, que... También habla de... Recientemente se ha conocido que un violador ha sido trasladado a una cárcel de mujeres, creo que lo habían leído en algún momento. Y dice, ha iniciado una estrategia que desmonta la polémica ley de violencia de género vigente en España. Ajá. Es decir, que si ya empezamos a desmontar las incongruencias e incoherencias, se va desmontando, y esto es de 5 de abril de 2017, es decir, que llevamos cuatro añitos ahí poquito a poco desmenuzándola. Ahora, claro. Pues nada, vendrá lo gordo. No lo sé, no sé qué decir, es que todo fue puesto de una forma muy rara. Evidentemente para conseguir votos, beneficiar a unos pocos, sí. Tenía que explotar en algún momento. Sí, Podemos quiere seguir siendo reivindicativo y hay ciertos votos que no los quiere dejar escapar, creo yo, de ciertos colectivos. Sí. Que bueno, pero... que al final hasta las feministas se le han echado en contra, ¿sabes? Porque dicen, oye, se te está yendo un poco la pelota, ahora cualquiera es mujer, entonces nosotros las mujeres, ¿qué estamos reivindicando? Exactamente. Hombres que son mujeres o hombres que se sienten mujeres, que vale, que se sienten mujeres, pero a ver, pero esto es una locura ahora. Claro, o sea... Claro. Llevamos tanto tiempo diciendo que los hombres son como son por ser hombres, por el hecho de ser hombres, y ahora me está diciendo que un hombre puede ya dejar de ser hombre. ¿Hola? No lo sé. Están perdiendo muchísimo apoyo. Sí, el apoyo de los grupos trans no creo que lo vayan a obtener fácilmente porque ya lleva mucho tiempo que lo han perdido. Igual estoy confundido. Sí, yo creo que entra en ese populismo. Yo creo que entra en el populismo barato y de cinco minutos, ¿sabes? De sobremesa, de tercer licor café y que estás ahí como divagando. Como el Twitter de Irene de esta semana, ¿no? Este que se viralizó. ¿Cómo había sido? Me suena, pero no lo llegué a leer bien. No lo llegué a leer bien. Vas a buscarlo ahí en un momento. Vale, guay. Pues bueno, pues ya estáis viendo que los audios dan para mucho. La verdad, queridos escuchantes. Escuchantes, ¿no? ¿Pero no escuchan? Sí. ¿O solo oyen? No sé. Hombre, yo espero que escuchen. A mí me suena más lo de oyentes, pero vete a saber. Seguramente están ligados con otras cosas mientras nos escuchan, porque hacemos capítulos largos. Y además, cuando alguien está buscando así en algún momento y no queremos hacer un silencio, pues estamos así hablando, así, a lo raro, ¿sabes? ¿Cómo ves lo del oro, Rafa? Hombre, a medio-largo plazo, genial. ¿Cómo ha ido ahora? Porque sigue subiendo Bitcoin. Bitcoin ha subido a 45.000, ¿puede ser? Sí, el oro no es tan volátil como, en este sentido, como el Bitcoin, que te vaya a pegar un 30 o un 40 diario. Eso está claro. Pero sí, a largo plazo, es que no es que el oro tenga perspectivas de crecimiento por el tema de las refinerías o porque tenga más valor, etc. Es principalmente porque el sistema monetario lo está haciendo muy mal. Alberto, tú cuando estés, dime. Entonces, bueno, el tema del Bitcoin, mientras Alberto sigue buscando, el tema es que va subiendo y primero nadie sabe cuánto va a ser la bajada, y la bajada, en teoría, cuanto más suba, la bajada será más alta, digamos, ¿no? Puede ser. Tenía que ser una catástrofe ya para que caiga a los 10.000. Depende de lo que ocurra en los mercados. Una cosa es que los inversores movilicen el efectivo de un lado a otro, ¿no? Entonces vas a tener bajadas en una parte del mercado y subidas en otra. Y otra cosa es la rotura de la confianza de los inversores. Ojo, que ahí vete a saber lo que puede ocurrir. Si se rompe la confianza en el sistema monetario, está claro que Bitcoin y oro van a subir. Sí, ¿no? La verdad es que la gente parece que está un poquito nerviosa. Por lo que comentamos en Destazando la Economía, el tema a lo mejor de Wall Street, está todo un poco así raro y mucho, se imprime mucho dinero. A lo mejor la gente está nerviosilla. Sí, está nerviosa. Pero bueno, hay que mantener, hay que ser positivo en el sentido de que no hay que llevarse por, ¿no? Todas estas personas que no paran de hablar, que si la Agenda 2030, que si esto sale cada año, no nos acordamos ya cuando fue el efecto 2000 y todo el plan 2000 que tenían para el nuevo milenio económico, bla, bla, bla. Pues es la misma basura que soltó la ONU, ¿no? Bueno, Alberto, al final, no van a dejar caer el sistema monetario. Que podamos ir hacia un cambio, claro que podemos ir a un cambio de paradigma ahora mismo. Pero que no van a dejar. Es que si se hunde el sistema monetario internacional, hay paz a día de hoy porque hay riqueza. Puede ser, puede ser. En el momento que no haya riqueza. Sí, dime. No, es la cuestión. En el momento que no haya riqueza, ¿hasta cuándo va a llegar la concordia? Porque lo que estamos haciendo ahora, precisamente, después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvimos un proceso de concordia en el que los pueblos intentaron llevar bien, medianamente, exceptuando, lógicamente, países como África o Sudamérica, que todavía mantuvieron guerras, y entramos a un nuevo paradigma en el que, joder, se están despertando los viejos fantasmas de Europa. Vale, tenemos pues, a los mira, del norte y espera, Rafa, espera, que me estás abriendo un melón muy gordo, tío. Espera, que solo estaba haciendo tiempo hasta que Alberto encontrara eso. Pero, claro, el tema... la polémica. Luego volvemos, si quieres. Luego, Rafa, luego le damos a eso. Cuando hagamos los comentarios, si quieres, le damos a eso. Pues mira, este fue uno de esos tweets que levantan ampollas, pero probablemente sea volver sobre lo mismo que ya ha dicho en otras ocasiones, tanto ella como todo su ambiente. Bueno, el tweet decía: mujeres y niñas tienen derecho a acceder en igualdad a los estudios y profesiones científicas. Trabajamos para eliminar estereotipos machistas y barreras que impiden ese objetivo y para hacer visibles a las mujeres pioneras que han hecho, hacen y harán ciencia. Bien, aquí la cuestión es eso de volver a aquellas barreras de que por qué las mujeres no se ven representadas en las carreras de ciencia, arquitectura, todo ese asunto ya típico, ¿no? Que por ese lado sí, pero luego cuando se trata de otras cosas, ¿no? Como también muy recurrente, por qué las mujeres no se ven representadas en el sector de la construcción, pues ahí no se dice nada. Lo típico. Y a mí me gustó mucho los comentarios, porque evidentemente levantó muchos comentarios. Y para responder a este tipo de cosas, tiene muchísima más validez si es una mujer la que responde, ¿no? Que decir, oye, ¿me estás defendiendo a mí? ¿Perdona? No, yo no necesito que digas estas cosas por mí, al contrario, me estás haciendo daño. Y me gustaron muchos, como por ejemplo, una que hay que dice, soy ingeniera desde hace 25 años, no tuve ningún impedimento ni presión para elegir mis estudios ni mi vocación. La única barrera que me encontré fue la nota de acceso. No estáis trabajando en nada. Y otra que decía, recuerdo cuando mi hermana quiso estudiar óptica y en la universidad la matricularon obligatoriamente en limpieza del hogar. Joder. Bien, es decir, que otra vez lo mismo, libertad de elegir la carrera que quiero trabajar. Podríamos ir al fondo de la cuestión y podríamos decir, no, es porque la sociedad actual impone roles y por eso las mujeres... pues deciden estudiar determinado tipo de carreras, pues porque inconscientemente la sociedad le dice qué es lo que tienen que hacer. Igualmente, en parte lo creo. Y no te voy a decir que no, pero la cuestión aquí es que ellas quieren, ellas deciden, por el motivo que sea, estudiar las carreras que van a estudiar. Y ahora tú quieres cogerles y decirle, no, tú no vas a estudiar eso, no, perdona, tú vas a estudiar lo que yo te diga, porque necesitamos llenar un cupo en ciencias. Y si no te gusta, pues es lo que hay, niña. A estudiar ciencias. ¿Eso es lo que está pasando en Rusia? ¿Eso no se hacía en Rusia? Es que donde hay más paridad, en los países donde hay más paridad en ciencias son en países como Rusia o Irán y este tipo de países, ¿no? Pues también sus motivos sociales habrá. Pues igual es para salir de España. En España creo que hay libertad total de que las mujeres cojan la exactamente la carrera en las mismas condiciones que los hombres. O sea, exactamente igual. De hecho, lo del sexo es algo irrelevante. Y de hecho las mujeres estudian más y creo que mejor que los chicos. Hay más universitarias que en efecto. En efecto, o sea, son más válidas a los datos, me refiero. Y hoy en día es surrealista pensar que en sectores competitivos como pueden ser ingenierías, sector financiero, empresas comerciales, de cualquier tipo, importación, exportación, que vayan a pagar menos a una persona cualificada que está trayendo un volumen enorme de negocio, pues tanto una comercial como una directiva, a su empresa arriesgándose a que se marche a la competencia con todo su conocimiento. Es que es impensable. Es que si hay una ingeniera en Yastel ganando 3.000 euros al mes y se entera Telefónica, la va a llamar y le va a decir, ven, nena, 3.500. A ver, es que es una estadística que se echan, se calcula mal. Una estadística se calcula mal. Deben calcular todo el recorrido, desde los sueldos más bajos hasta las posiciones de más responsabilidad. Y es que evidentemente en los puestos de mayor responsabilidad hay menos mujeres que llegan a ese punto. Porque muchas de ellas se quedan por el camino, porque no les interesa, porque no están tan locas como para dedicar su vida al trabajo. Yo he escuchado en podcast, por ejemplo, de Coffee Break, donde llevan a mujeres científicas también, por supuesto, y claro, ellas dicen siempre, con su un poquito parte, esto es un poco dudoso, y me explico, dudoso en el sentido de que tienen razón, pero da que pensar. El tema del embarazo. Ellas dicen, claro, muchas veces tú sales de una carrera importante, digamos una ingeniería, o te has hecho bióloga, te has especializado, has hecho másteres, has hecho prácticas, has hecho mil cosas, pero llega un momento en el que tú dices, bueno, yo a lo mejor quiero tener un hijo, que es un deseo biológico totalmente normal. También los tienen los hombres. También lo tienen los hombres. Entonces, claro, de repente llegas a un momento en el que saliendo de tus estudios, o ya dentro de tus estudios tienes que hacer una pausa, o cuando tienes que enfrentarte al mercado laboral, tienes ahí esa tara de que hay un cierto número de meses que tú no vas a valer. Porque, bueno, porque no vales, porque, bueno, obviamente estás embarazada y para ciertas cosas a lo mejor o no vales tanto, ¿sabes? Tienes que trabajar menos porque, bueno, es una jodienda también. Imagínate trabajar en el puerto, por decirte un trabajo duro que no puedes hacer embarazada, obviamente. Claro. Claro, y ya te descuelga de la vida profesional. Si estás en pareja y es un equipo y os dividís las responsabilidades a partes iguales, después de esos 9 meses, digamos, a partir de no sé qué mes de embarazo y para luego cuando nace el niño, pues otro periodo, cuando acabe ese periodo tú estás descolgada. Y realmente compensa probablemente más que sea tu pareja, si más o menos ibais igual, probablemente compense que sea tu pareja la que sigue dedicándose al 100% en su vida laboral por cuestiones de rendimiento. Estás descolgada. Igual tienes que recuperar un trabajo en una posición por debajo, o igual tienes suerte de que puedes recuperar el puesto que estabas, pero recuperar el puesto que estabas no significa que ya tengas un margen para poder aspirar a un puesto superior, ¿no? Tienes que volver a recuperar donde lo dejaste o detrás. Has perdido bastante, has perdido mucho, un año y es mucho tiempo. Sí, sí. Bueno, es mi percepción, yo no he pasado por eso, ¿no? Pero bueno. No, ni yo. Y por suerte no he trabajado en una empresa que haya tenido que decir eso. Por suerte. Siempre he hecho las entrevistas y siempre las he podido hacer libremente. Y entonces eso, guay. Siempre lo agradezco. Y sí, que es una cosita. Lo del embarazo, la verdad que es una cosita. Y bueno, hablamos de trabajos especializados, claro, evidentemente. Claro, que es aquí a donde van las pullas siempre. Porque, insisto, en los empleos de baja cualificación no se meten, no hacen sus cálculos. Si no, estarían reivindicando por qué. Claro. Hay tan pocas mujeres en algún tipo de sectores. Sí, sí, claro. A ver. No saben cómo funciona el mercado en competencia, ¿eh? Porque yo mismo, si me entero que hay muchas empresas de limpieza que tienen personal cualificado en el que están pagando a las mujeres menos que a los hombres, es un hecho de que si yo abro una empresa y contacto con esas mujeres que tienen el conocimiento y la mano de obra y les pago un poquito más, pues vaya a ser una competencia muy seria para esas empresas. Se acabaría igualando. Estoy llevando su mano de obra. Efectivamente, hasta que se igualase. Exacto, es que al final es como actúa el mercado. Joder, yo me entero que, yo qué sé, Mariño está haciendo una cosa que a mí me genera un beneficio y le pagan 400 euros y yo le puedo pagar 600, yo, Mariño, ven conmigo ya mañana. Que no se dan cuenta de la dependencia que tiene el empleador con el empleado. Bueno, pero ahora mismo está un poco desigual, ¿eh? Pero de la dependencia del empleado hacia el empleador sí que se habla y se debate. Pero no, al viceversa, claro que tú. No. Tú para triunfar tienes que rodearte personas de personal cualificado para poder expandir tu empresa. Pero bueno, eso te lo hace la oferta y la demanda, ¿eh, Rafa? Yo defiendo que en España hoy en día está muy desigualdad. O sea, hay mucha. La balanza está muy mal. Hombre, Vanillo, yo me reúno con autónomos que no se llevan 1.000 euros al mes y están pagando 15, 20 nóminas. Y no se llevan a su casa 1.000 euros limpios al mes. Sí, y ninguno les compensa. Y me lo creo. Y no son pocos, ¿eh? Y me lo creo, ¿eh? Y, a lo mejor para un mes ganar, para ganar se lleva 4.000. Eso es pues, verdad. Por un mes trabaja 18 horas al día y se lleva cada. En efecto, Rafa. Pero, y yo no digo que no, ¿eh? Pero el problema es que el problema es que mucha gente parada y no hay empresas para contratar. Hombre, no hay empresas. Nos cruces a impuestos. O sea, el problema lo tiene el parado, no el empresario, entre comillas. Tú el empresario creo que tiene problemas. Que tú tienes, Marín, que hacer privados. A ver, eso es como todo. Cuanto menos dinero tenga la sociedad. A ver, porque, mira, tú piensas, ¿por qué la juventud tiene un 40%? Porque no tienen la experiencia. Yo si tengo que gastarme X dinero, yo cojo a uno que sepa. Por el mismo precio, cojo a uno que sepa. Lo tengo muy claro. Obviamente, y ahora mismo el mercado laboral está así, por eso está así la juventud. Encima te obligan a pagar más, que te suben el salario mínimo y encima, que yo entiendo que el empresario lo pasa mal, que yo en eso estoy contigo, ¿eh? Que las pymes en España sudan mucho, ¿eh? Y es el 95% del tejido empresarial en España. Y sudan mucho y ahora se van a caer más de 100.000 empresas en España. Es muy jodido, es muy, muy jodido. Pero ahora mismo la batuta la tiene el que puede contratar. Ya puedes, o sea... Lo de la anterior crisis que había subastas, en plan, ¿quién trabaja por menos? Si es un trabajo que no necesita mucha cualificación, yo pienso que se va a repetir, personalmente. Sí. Pues. Y bueno, que eso no quita que tienes tú toda la razón en el que un tío tiene que trabajar 18 horas para sacarse un sueldo medio decente y pagar 15 nóminas. Y ole él, ¿eh? Que paga las nóminas y luego cobra él. Ole sus huevos, ¿sabes? Y como esos hay muchos. Sí. Es un colectivo muy, muy, muy olvidado, muy dejado atrás, la verdad. Y que además el colectivo de autónomos es el colectivo empresarial más cercano a la gente. Porque tú tienes un bar y tú te haces medio colega con el que te reparte la Coca-Cola, ¿sabes? Y hablas ahí, se toma un café. Es muy cercano. No es como Inditex. Que tú con Inditex pues le compras la camiseta y punto. Y ahí acaba todo. Sí. Claro. Y, sí, pero muy de acuerdo contigo. Bueno, chicos, ¿qué os parece si hacemos una pausita? Llevamos aproximadamente una horita, vamos a meter... ¿Os parece bien? Venga. Y todavía nos quedan comentarios, ¿eh? O sea, hoy lo mismo no hablamos de nada. La canción que se va a escuchar va a ser No queremos subvención, de Es un árbol. Es lo que tengo como el título. Qué bueno. Pero bueno, que está simpática, ya veréis. Nos vemos en un momentito. Un saludo. Chao, chao. Chao. Procedimiento por el cual buena parte del dinero de todos es entregado por unos pocos a unos Y ya estamos de vuelta después de esta canción de No queremos subvención. Y Rafa, lo primero que ha dicho es temazo. Explícate, sí, por favor, Rafa. A ver, ¿qué te ha gustado? A mí, el mensaje. Sí. Subliminal. Seguro que si lo pones al revés, esto está hecho por Illuminatis o algo. Sí. Seguro. Reparto equitativo entre toda la población. Está bien. Reparto equitativo. Vale. Sí. Ya estamos está con las historias de Robin Hood. Claro. Pero bueno, prometía, prometía. Y, en fin, está bien. Hay que escuchar de todo. Es lo que tiene la culpa. Que si no, seguiríamos con tambores. Bueno. La primera parte del programa ha sido única y exclusivamente relacionado con los audios que nos ha mandado Matías. Nos ha dado para una hora. Esto, bueno, está bastante bien, la verdad. Creo que está bien, que os guste. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasamos a los comentarios escritos, porque también llevan los... El primero de los comentarios es sobre el Mordiscos, el último, sobre grandes conferencias libertarias. Es de Miguel Anso Bastos y habla sobre la Revolución Francesa. Y nos escribe Eduardo Garzón, que nos dice: muy interesante la charla de Bastos, desmitificando un poco todo lo que implicó la Revolución Francesa. Recuerdo estudiarla en el instituto y todo aquello parecía que habían descubierto el fuego. Ya que vais a subir algunas charlas de estas, a ver si encuentras alguna de Manuel Llamas. No sé por dónde andará ahora, pero hace años repartía buena estopa entre... Bueno, muchas gracias, Eduardo, como siempre. Y bueno, no sé si habéis escuchado la charla. No. No, había pillado en bragas a los... Pero dos. Igual ya me la había escuchado antes, era sobre la Revolución Francesa. Seguramente. Sí, sí. Es muy mítica. La Manuel Llamas. Manuel Llamas, sí. Ese va mucho a Es Radio y... La verdad que mete esto, metía estopa y tiene por ahí un par de... Ah, vale. Le conozco la cara, efectivamente. Sí, además hay stickers de él para Telegram. Tremendo. Sí, sí, muy... A darle aquí a seguir en el Twitter a ver qué barbaridades suelta, barbaridades facha suelta. Sí, verdad, es un fachaleco de esos. Exactamente. Pues sí, a mí me gusta mucho, como siempre digo, de Bastos, a mí me gusta mucho escucharle porque pone en duda muchas cosas. Y no es que siempre esté a favor exactamente de llegar a sus puntos finales, pero me gusta mucho porque explica muchas cosas, contextualiza, me gusta mucho, personalmente. No tengo más que decir. Yo lo que diga él, lo escucho. Sí, profesor Bastos, estamos hablando, claro, es una persona muy vivida, es un ilustre haciendo, vamos, en el mayor sentido de la palabra. Sí, sí. Uno de los grandes a día de hoy para mí. Está bien seguirle. Además, ahora está como muy activo, la verdad. Yo lo veo por ahí por YouTube que va por bastantes sitios. Está haciendo otros podcasts, además. Y muy bien. O sea, siempre es un placer escucharle y, bueno, genial, genial. Pues bueno, creo que lo he escuchado, ¿eh? Oye, lo de la Revolución Francesa, yo no recuerdo muy bien cómo se me explicaba en el instituto, pero sé que queda como una especie de recuerdo, como si hubiera sido algo... maravilloso en la... como que hubiera marcado sí. Se derroca el absolutismo monarca el mal contra el bien, ¿no? sí. Y de repente aparece un estado representando todo maravilloso, todo maravilloso y todo el mundo de acuerdo al parecer y bueno, hasta sí. Los días de hoy, así estamos hoy. Efectivamente, hablando del foro de Davos y de crear un gran estado socialista mundial, eso en la Revolución Francesa, señores. El inicio de las grandes dictaduras. El inicio de las grandes dictaduras. Escondidas. Dictaduras escondidas. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sobre el capítulo 2x6, ¿vale? Que es de justo el anterior. Que hablábamos de la ley trans, tal como decía Matías en el audio. Y bueno, Agnahu, que nunca tengo claro si es así, pero yo... Dice, ¿podremos elegir nosotros también las canciones del podcast? Si la respuesta es sí, puede ser. Redes clientelares de Santa Flow. Y bueno, te digo que ya va. Ya te digo que es la última canción del programa y así va a ser entera y ya para despedir y guay. No está mal. Está bastante. Seguro que son mejores que las que elige Mario. Seguro, porque este programa tiene sobre todo mucha queja por la música. Sobre todo, bueno, de la flauta no sé por qué nadie se ha quejado. Fíjate es que el otro día escuché un podcast que empezaba con eso, de un productor musical, ¿vale? Sí. Se lo he de pasar, que empezaba con esa canción. Pues a mí me parece increíble para llamar la atención de la gente, tío. ¿Podría poner un audio del pájaro de mi abuelo cuando se pone a piar? Es desagradable. Es una, con perdón, una mierda de pájaro, es un puño de pájaro, pero es desagradable. Que elija la gente. Está al nivel de una obra debajo de casa. muy desagradable. Pero día tras día. Pero muy alto, tío. Pero muy alto. Es una cosa... ¡buah! Y además le engancha rachas de 5 minutos. Tremendo. Madre mía. Joder, peor que una suegra, ¿eh? Que no te escuche la tuya, que le dé por escuchar el podcast. Te va a caer una. Ah, mi suegra es de esas liberales que no lo sabe. Pero bueno, ya irá cayendo en tema. Bueno, nos comenta también Eduardo Garzón sobre este capítulo. Nos dice, hola, muy buen programa el de hoy. En la última parte del podcast habéis hablado sobre el foro de Davos, el globalismo que algunos pretenden supuestamente implantar en el mundo. Me parece un tema muy interesante. Os recomiendo 2 vídeos hablando, no tanto sobre el globalismo, que no la globalización, sino de geopolítica. El primero en el canal de Jano García, entre Pedro Baños y Javier Villamor. Y el segundo en el canal de Jacobino, entre Pedro Baños, Santiago Armesilla y Hassel París. También. El canal en sí no vale para nada. Solo hablan de las bondades del socialismo y lo malo que son los neoliberales. Pero esa charla en concreto estuvo muy bien. Yo le dije que los iba a ver y he de pedir perdón porque no los he visto todavía. ¿Vale? Venía con otras cosas. Creo que te lo pasé ese vídeo, ¿eh? Posiblemente. ¿El lejano? No, el de Armensilla. ¿Lo pasaste por el canal de Telegram? No sé por dónde te lo pasé, pero creo que os lo puse a todos. ¿A mí, Mario, personalmente, me lo pasaste? No, creo que lo puse en el grupo y comenté algo de que, bueno, escuchando aquí a los socialistas más leídos, ¿sabes? Que al menos tenían 2 dedillos de frente, algo así puse. Uh-huh. Vale. Vale, perfecto. Pues, ¿y qué tienes que comentar de los vídeos? Así, a grosso modo. Bueno, estaban criticando un poco el postmodernismo y es verdad, ¿no? Esa nueva izquierda que no existe, que no está definida. Lo definen muy bien los buenistas con eso de la izquierda indefinida y que está adquiriendo luchas que jamás había adquirido en el pasado y se está disfrazando. Y ellos, siendo marxistas, lo critican fuertemente. Y es interesante ver esa crítica, creo que más que constructiva, sobre el progresismo moderno actual. Muy alejado de los valores que han determinado. Es más, si tú ahora mismo hiciéramos un ejercicio, viajáramos al pasado, nos fuéramos al año 1934 y parásemos a un anarquista andaluz, por ejemplo, sería una persona con los valores de la familia, el trabajo y el conservadurismo muy marcados, ¿eh? Y no le hables incluso de cuestiones que hoy en día, que son luchas como lo de la identidad de género, etcétera, o de destruir lo que es la institución familiar, porque iba a estar en contra tuyo. Es más, una persona del pasado estaría más cercana a una posición conservadora, el más progresista, que una posición progresista. Bueno, pero es que el anarquismo busca su propio orden también, ¿no? Y un orden que, pues igual, la familia es un orden, o la iglesia es pero un orden. Pero los mismos que quemaban la iglesia, al final su forma de vivir, su día a día, estaba basada en esos valores que habían... Heredado de la iglesia. Claro, y al final esa hipocresía. Sí, totalmente. Sí, hay unas buenas reflexiones. Sobre todo Armesilla se nota que está en otro nivel. Por encima de los demás se nota, claro, que es un académico. Y sabe del tema. Bueno, pues qué guay, me los tengo que ver entonces. Está bien que lo habéis pasado por ahí. Bueno, creo que son esos 2 vídeos los que hace mención el compañero en el comentario. Perfecto. Así ya, además los pongo en lo de comunidad y así ya todo el mundo los puede ver y ya sabe de qué hablamos. Divino. Pues genial. Pues bueno, lo de siempre. Los malos son los neoliberales. Sí, como dice Eduardo. Sí. Es que somos de lo peor. Anónimo nos dice... Hola amigos, ¿qué opináis de la democracia por sorteo? Si el problema son los partidos, sería una buena solución para mandar a tomar viento tanto cuentista. A mí, por ejemplo, por sorteo me tocó ser miembro de un jurado popular y juzgar un homicidio. Si puedo hacer eso... ¿Qué más puedo hacer, aún puedo hacer como diputado? Creo que es un tema interesante y del que no se habla. Un saludo. Bueno, lo de la democracia por sorteo yo ya lo he escuchado. A mí yo no le veo recorrido, No le veo recorrido ninguno. Hombre, si tuvieras que estar un tiempo limitado, a lo mejor querrías hacer algo bueno. O no, o igual es una de las personas que pasa de todo y que le den a todo. Yo tengo que estar aquí, bueno, me siento en la silla... Y ni cojo el teléfono. Olvídate, yo no le veo recorrido. No. Bueno. En absoluto. Yo sé que Santi tiene algunos argumentos del otro lado, pero desgraciadamente no está. Es una pena que tal, pero bueno. Sé que si le podemos trasladar este comentario para el próximo episodio, a ver si coincide que está Santi y nos puede explicar un poco. Yo no lo había oído antes, es la primera vez que se me pone, estoy echando simplemente pensamientos al vuelo, así que probablemente se me queden muchas cosas en el tintero. Pero bueno, simplemente me pongo en la situación porque hay mucha gente que es, pues hay gente que es muy poco empática o gente que, me ha dicho de mala manera, que se la pela todo y que si le toca un puesto de estos y es por tiempo limitado, y probablemente no haya ninguna condición para salir del puesto. Igual está hasta pagado. Bueno, pues deja pasar el tiempo. Si hay dinero, cobra su dinero. No hace nada, deja las cosas como están. Que digamos que dejar las cosas como están, pues siempre un comodín que te queda, ¿no? No revolver las cosas. Por lo menos no la vas a cagar. Pero tú imagínate que fuera, en vez del monarca que es ahora, un monarca por sorteo. Un monarca por sorteo. Un monarca por sorteo con esas, tiene las... con esas facultades, me refiero, pero, que tiene ahora. Pero es un monarca por sorteo que tiene la cualidad de ser un diplomático a efectos exteriores, a nivel internacional. Sí. Es decir, vamos a poner un diplomático internacional. Tú imagínate que ahora se llama Pablo Iglesias de diplomático internacional. Sí. Igual ya estaríamos en guerra con tres países. Bueno, no deja de serlo hoy en día, pero bueno. cuidadito. Pero no tiene por qué ser un diplomático de cara internacional, sino simplemente una persona que limitaría un poco hasta dónde puede llegar el poder. Vale, para entonces. Tú pusiste el ejemplo de un monarca. A día de hoy, un monarca con sus, en España... Con sus funciones, me refiero, sí. ¿Cuáles son las funciones mismo, a día de hoy? Ahora mismo tiene funciones representativas, yo lo entiendo. Efectivamente, pero obviamente, una persona en España con... No sé, yo creo que no sería representativa, sería representativa de una. Entonces, esa diplomacia exterior yo no la dejaría. O sea, hay un... Por ejemplo, ahora hay un Ministerio de Exteriores, pues algo así. O para eso están las embajadas, o para eso están otras cosas. Efectivamente. Pero bueno, un florero. Sí, exacto. Pero sí sería una... no sé, otra forma de... Todo se puede probar. Desde luego no estoy defendiendo que el sistema actual sea una maravilla. Porque ahora mismo el monarca tiene funciones como para echar para atrás un gobierno. Si quiere, no lo hace. Podría echarlo para atrás. Y si lo hace, ¿qué? Ni lo va a hacer, claro, porque obviamente no le interesa. Pero porque tiene que ser apolítico, precisamente. Tiene que ser alguien que no viva de la política, precisamente. Vive de la política, pero... Ese gobierno tendría que actuar contra los mismos intereses de los españoles y tú tener pruebas empíricas de que lo está haciendo para que el rey actuase. Si no me equivoco, Bueno, el rey tiene que dar su beneplácito. Bueno, ¿qué pasó cuando fue la moción de censura? ¿Qué pasó? Se tiró abajo un gobierno y no fue el monarca el que lo promovió, ni mucho menos. No, fueron los representantes de los ciudadanos. Sí, fue la representación de los ciudadanos. Y los ciudadanos representadamente... Bueno, los ciudadanos que votaron al partido que estaba en el gobierno, es decir, se le la mayoría... Sí, efectivamente. Se le anuló su representación. Efectivamente. Sí, no, es que hubo irregularidades, ilegalidades que justifican los medios. Vale, pues ahora también las hay. ¿Por qué no actúa el monarca? Bueno, digo que las hay porque efectivamente hay desde, bueno, miembros del gobierno que han sido... Lo que pasa es que luego te dicen, no, es que no ha sido el partido, ha sido un miembro. Bueno, pues ese miembro del partido sigue ejecutando, sigue ejerciendo. ¿Podemos decir que entonces el gobierno actual está cometiendo delitos o irregularidades? Entonces, ¿por qué el monarca que tiene el poder y supongo que el deber de tirar abajo un gobierno que no está cumpliendo, pues vamos a decirlo, con sus propias leyes o incluso con la Constitución, si diéramos algunas vueltas por ahí, ¿por qué no lo está haciendo? Porque de facto no puede. Porque las consecuencias serían catastróficas y por lo tanto no puede o no debe. No puede o no debe. Cuidado. Claro, es un no puede porque no debe. Es decir. Claro, es que no es lo mismo, ¿eh? Es difícil. Poder puede, pero no lo hace porque él entiende, bueno, y yo entiendo que no deja de ser más que un papel institucional. Sí. O sea, la representación de los ciudadanos ha de ir por encima de lo que el rey quiera en principio. Claro, sí, es lo que los intereses están primero de los ciudadanos. Claro. Si fuera por sorteo el rey, también sería por encima. Pero bueno, al final tienes una posibilidad de... Pero yo el sorteo al final es imponer, el resto de la sociedad, imponerle a otra persona que tenga que realizar una función. Si ese sorteo no vale, ¿qué pasa? El siguiente. Exactamente. Sí. Si esa persona y no incumple, esa persona no puede ser más susceptible a la coacción que cualquier otra persona. Absolutamente. Cualquier persona puede ser susceptible a la coacción. Absolutamente. Claro, yo mira, el que salga que le toque el sorteo le voy a pagar 1.000 millones de euros a cambio de que haga lo que le diga. ¿Qué me impediría? ¿Qué le impide a Rey hacer eso? Bueno, eso creo que le hemos hablado aquí, ¿no? Prácticamente no tiene nada de poder. El Rey no tiene, pero no tiene. Tiene, pero no ejerce. Porque sí, pero no está bien visto, obviamente no está bien visto. A ver, bueno, si a ver, igual por detrás. Dime. ¿Cómo? Igual por detrás sí que tiene poder, no lo sabemos. Te digo, tiene que decir que sí. Pero es bueno, en cualquier caso... Que dice que no, entonces ya no hay. En cualquier caso, creo que aquí hablamos un día de eso y había un punto muy interesante que no sé exactamente cómo influirá, pero hay un punto muy interesante y es que esta persona no tiene que pelearse por los votos, no tiene que vender quizá mentiras, por decirlo así directamente, para mantenerse en el cargo. Exacto. Hay una diferencia que es una diferencia, pero es muy importante diferencia, ¿vale? Es decir, que muchas veces nos quejamos de que el rey es el único, digamos, cargo institucional que no ha sido elegido democráticamente, pero es que al mismo tiempo evita tener esas contras, ¿vale? No tiene que pelearse por el voto. Ojo, yo no estoy diciendo en si afecta a positivo o afecta a negativo, pero es una diferencia muy importante. Sí, obviamente es un pilar apolítico, en principio, y que, bueno, tú no esperas que un rey, que el rey te puede salir cualquier cosa. Claro, a la Leonor se puede hacer reina y se le puede ir la pelota. Porque es persona y es persona como todos. Entonces se le puede ir la pelota y yo qué sé. Y decir que no a no sé quién y yo qué sé, aprovechar todo. Y te puedes callar. Por ejemplo. Y claro. Pero bueno, son cosas que el hecho de que sea un sorteo tampoco defiende el hecho que esté bien una monarquía. Entonces, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y no echa para abajo la idea de que tenga que haber una figura apolítica que un poco no esté salpicada. Que es como todo, claro. ¿A Rey quién le interesa que gobierne? Pues los conservadores, claro. Los que estén a favor de él, porque el PSOE era interesado a la monarquía también. Claro, el PSOE siempre está un poco de perfil. El PSOE está de perfil. Está raro, ¿no? A veces sí, claro. A veces no. Claro, está un poco así. Un tiempo así, que hizo presión. Ahora lo claro, a veces también hay algún varón por ahí que se le va y no habla un poco tal. A ver, tiene el quiero y no puedo, el PSOE, yo creo, ahí con la monarquía. No quiere meter la gamba porque sabe que España todavía es muy conservadora, o gran parte de la gente es conservadora, y la monarquía no se la toques. Entonces, sé, chico, yo, la Casa Real saldrá muy cara, pero a mí no me van a vender que quieren tirar la monarquía y al mismo tiempo siguen sacando ministerios. A mí no me lo venden. No, porque el ministerio tiene una utilidad. Bien, el rey tiene otra entonces, diplomático. Exacto. ¿Qué utilidad tiene el Ministerio de Igualdad? Venga, siguiente pregunta. No, y además tenemos suerte, ¿no? Porque por lo menos el ciudadano Borbón, como dice el hermano de Eduardo Garzón, el ciudadano Borbón, pues al final es un tío culto, es un tío que al menos de cara al exterior, pues cumple, hace su labor, la hace bien, creo, habla muchos idiomas, se relaciona, todo el mundo tiene un buen criterio de él, cosa que siempre me extraña, ¿no? Estoy seguro que hace otra cosa por detrás que es horrible. Mata gatitos o algo. A ver, es que se estudia. Es que, claro, ¿no? El tío... La comunicación se estudia. Claro. Imagínate estar bien con todos. El tío lo ha hecho. El tío sabe que es un papel. Yo no sé cómo es en casa, ¿me entiendes? Eso no sabemos nadie. No tengo nada en contra de quién es, personalmente. Creo que es un tío muy preparado. No creo que le hayan regalado nada a pesar de ser rey, que ha tenido que estudiar, ha tenido que hacer su carrera militar, ha tenido que hacer sus cosas. Yo no me cambio de apoyo, la verdad. No, personalmente tampoco, ¿eh? Yo no querría su vida, ¿eh? Es que por eso mismo, vamos a ver, una persona que se supone, estamos presuponiendo, ¿vale? Hay una persona que se supone que está preparada, que evidentemente ha cursado sus estudios, igual que va a la pequeña hora a estudiar, pues se supone que va a estudiar y recibir una educación tope. Vale, una persona que está preparada para ir a cualquier lado y ejercer relaciones políticas, conseguir el éxito en cualquier tipo de relación política. Mientras que luego tenemos, que ya sé que lo he dicho antes, otro tipo de figuras políticas que lo único que hacen es generar discordia con otros países o bien seguir dando esa imagen de España como una nación débil a efectos exteriores. Y esta imagen de España como un país, un gobierno débil, yo creo que es una imagen que llevamos dando desde hace ya décadas. Yo creo que desde muy atrás. Y no es una imagen que beneficia a nivel, digamos, de negocios. Incluso a nivel europeo, seguramente a España tal y como está, pues probablemente siga interesando que siga siendo un país débil, pues por los motivos que sea, igual porque la industria del turismo pues sigue interesando que sea un país débil para que sea más barato, qué sé yo, allá se me pierde. Pero nos estamos olvidando de mostrar cierto poder a nivel exterior y no están ayudando los políticos a día de hoy. Es decir, que no. Si al menos tenemos una figura que sí que sepa hacer su trabajo sin pensar en la imagen, bueno, sí tiene que pensar un poco en la imagen que tenga el pueblo, ¿no? Pero no de esa manera de ganarse los votos como tienen que hacer los políticos. Y yo creo que es muy interesante, insisto, me parece muy caro, me parece un ministerio, entre comillas, muy caro, pero por lo menos noto que está justificado en cierto modo, o por lo menos justificado en comparación con otros ministerios que no los veo justificados, o otro tipo de administraciones y otra tanta burocracia que lo único que hace legislación tras legislación es aumentar. Está aumentando cada vez más una burocracia inútil, ineficiente, un gasto enorme y luego al mismo tiempo tú tratas de justificarme que esa casa, esa corona, no está haciendo su trabajo. Yo no estoy defendiendo la Casa Real como tal, pero sí que estoy un poco poniéndome en medio a ver qué es esto, porque es incoherente, a mi parecer. Pues bueno, en Italia creo que hay una figura precisamente que hace las funciones de rey, digamos, que es realmente un presidente, que aquí en España tenemos un primer ministro, como dice Díaz Villanueva muy a menudo, y el tema es que claro, eso lo hace ahí el presidente, que ahora mismo es Mario Draghi. Y claro, eso sería un ejemplo sin monarquía. Una persona en consenso de todos los partidos, o no sé cómo diantres lo han elegido, pero ha conseguido consenso, eso sí que es verdad, que es la persona apolítica, digamos, que se va a encargar de que todo lo que sea el gobierno tenga un sentido y tenga una dirección y, en principio, sea por los intereses de Italia, independientemente del partido político. Creo que va por ahí. Entonces, bueno, está bien. Yo no soy monárquico. Sí, igual que Portugal y todas las repúblicas tienen al presidente de la república que ocupa la posición que dentro de nuestra monarquía ocupa. Claro, el problema de España es que la república que se quiere es una república sin contrapeso. Correcto. Claro, eso ya es el que llega al poder manda. Ya está, el primero que llegue se queda con todo. Se queda con todo, el primero que llegue. Que si tiras con todo, ya te quedas con el poder para siempre. Instauras tu república propia, tú te impones como líder supremo y a tomar por culo. ¿Sí? En efecto, sí, sí. Claro, o sea, es que cualquier país, o sea, cualquier república bananera, va por ahí todas. Efectivamente. Entonces, claro, buscan la figura de la figura política. Si no podemos despolitizar o apolitizar a los partidos políticos que acaban saliendo elegidos, pues por lo menos tener una figura apolítica. Otra cosa es si realmente se puede conseguir una figura apolítica. En un puesto político. En un puesto político. Y si se puede hacer ideología sin política sin ideología, ¿no? Que era una cosa que criticaba también. El otro día escuchaba, ¿cómo se llama? De radio a Federico. Sí. Jiménez Los Santos. Él se basaba que no se puede hacer política sin ideología y que nuestros políticos estaban carentes de ideología. Bueno, vale. Yo discrepo, la verdad, discrepo. Que actúen ideológicamente, no, eso sí, es verdad que no lo hacen, ¿no? Él se refiere a que hacen cualquier cosa con tal de llegar al poder, ¿no? Y mantener. Ellos defienden una cosa o la contraria con tal de llegar al poder. Creo que sí. Bueno, yo creo que eso es una ideología. Personalmente. Pues podría ser una ideología en sí misma, sí. Sí, sí, sí. Son los medios, ¿no? Cada uno va como quiere. Pero bueno, son los medios. Entiendo a Federico, entiendo por qué lo dice. Y bueno, para mí tiene su punto de razón. Un poquito. Pero puede tenerla, sí, pero bueno, ya sabemos. Sí, lo que han hecho en Italia, una cosa que sí que han hecho con esto es que han nombrado un técnico, ¿entiendes? No una figura que venga de algún partido, no sé dónde viene Mario Draghi, que seguro que viene Beto, a saber de dónde. Mario Draghi, cuidado, la claro, pero la viene carrera una que persona tiene. Que viene del, claro, como Rodrigo Rato, una carrera parecida. Sí, lo que pasa es que tiene Rodrigo Rato tiene el nombre manchado aquí a nivel nacional. Porque venía del Banco Central Europeo, ¿no? Creo. O de Fondo Monetario Internacional, venía de un... A ver, sí, tiene su currículum, pero aquí el nombre está manchado. Sin embargo, después, perdona, al rato vino y luego él hizo tal, vino con el currículum internacional y hizo lo que hizo y luego salió eso, no sé. O sea, me refiero que a mí ahora mismo está en un puesto político como puede ser el Banco Central Europeo, está bien, ¿no? Acaba siendo político aunque sea técnico, quiero decir. Sí, está ligado, yo diría. Exacto. Y no te aseguro que, te asegura que es un tío que en principio va a saber de números porque tienen cierto criterio en el Banco Central Europeo. Claro, Y pero en en su propio principio son beneficio. gente. Exacto. Para no irse a la quiebra. Pero bueno, que Ratón no dejó de ser del PP. Y Draghi, sinceramente, no sé dónde viene. Pero bueno, ahí hay política, quieras que no. ¿Qué política antes de llegar a Europa, qué política hacía, quieres decir, ¿no? Sí, es un poco lo que sería la contra de la monarquía que tenemos en España contra la Sí. república que tiene Italia. Con una figura también en teoría política, Es pero similar. rey, claro, en principio es apolítico, porque tampoco le tiene que importar mucho, su trabajo ya lo tiene asegurado. Pero, Se supone. claro, tampoco le interesa que cierto. Sin embargo, él no se mete, ¿eh? Tampoco. O Ya. sea, A ver. está. Todos trabajamos, digamos, motivados por algo. Y cuando no nos motivamos por una cosa, nos motivamos por el dinero. Sí. Todos estamos movidos por esa motivación y quizá esta figura que al fin y al cabo es temporal, se va a Sí. mover por alguna motivación y puede ser una motivación negativa. No lo sé. Hombre, lo que sí que hace el rey al ser muy continuista en el tiempo es que es un poco de ancla de ciertas personas, de cierto, de la población en general, como un ancla en plan, esto siempre está aquí. A ver, tú puedes ser del PP o del Estabilidad. PSOE, pero exacto, esto está aquí y el tío lo hace bien, ¿sabes? No nos da problemas. Sí. ¿Ves? Problemas no Simplemente el da. coste. Exacto, problemas no dan. No, o sea, hace lo que tiene que hacer, punto. Me parece, es que a mí me parece que lo hace muy y demasiado bien, ¿eh? Ole por él y me alegro que sea él el rey y no sabe Dios Y no el quién, padre, ¿no? ¿sabes? No Froilán, ¿sabes? O uno de quita. estos. Cuidado, que se dispara en el pie, Todavía soy el primero en salir con la ¿sabes? bandera de la República aquí para afuera, a la calle, ¿eh? Claro, tío, es que cuidado. Falta tiempo. Claro, y que se le va ya la olla, ¿sabes? Efectivamente. Que Felipe tendrá sus cosas, ¿eh? Que ya digo yo, que no le conozco personalmente, ni tengo interés en seguirlo personalmente. Me da igual. Pero Bueno, bueno. es uno del rey más preparado que hemos tenido. Sin También duda, ¿eh? es lo lógico. Es un reflejo de la mejor generación española y que se perdió con la siguiente. Sí. Y eso te incumbe, Alberto, lo siento. Yo ya estoy en la Pero se generación perdió perdida. No, ya estoy en la siguiente. la. Sí, En tú estás la en la siguiente. perdida 2.0. Estoy más perdido. Sí. Bueno, nada, tú, tú al menos curra y No, no, tú lo haces vosotros bien. estáis en la generación de. Los más preparados. Pero, no, Los no, no, más exigentes. no, no, no, no, no. Y Porque Rafa está en vosotros la no, no. generación también menos preparada, conste. La de Rafa es menos preparada que la mía. Yo soy el viejo aquí, 40 añazos. Ya estabas en edad de político, tío. Tú ahora Yo mismo podrías sí. estar de político en la generación perdida, es decir, la generación de los inútiles. Tú Claro. eres de la primera generación de inútiles. Y luego venimos nosotros. No. Perdona, yo nací en el 81, ¿eh? Somos una generación muy buena, que venía de los hijos de los que sufrieron la guerra. Y los que aprovecharon la apertura de los 60 y todo esto. Nosotros somos los hijos de eso. Entonces ya nos llevaron a sitios de pago y todo era mejor. Sitios de Claro, pago. pero no, los hijos de mi generación son tontos. Es Son así. tontos. Son tontos. Tontos. Yo lo siento mucho, estoy generalizando. Hay niños muy listos y que me podrían cerrar la boca en un segundo y que sabrán más que yo con 10 años. Pero en general son muy ¿Estás tontos. diciendo que los youtubers estos que están ganando tanta cuota de mercado ahora mismo, tanta cuota de pantalla, son tontos? No, yo no he dicho que ellos sean tontos. No he Ah, especificado. vale. Ay, vale, no pasa nada. Pero yo pongo de ejemplo mi experiencia como camarero. Y yo me acuerdo cómo eran los restaurantes cuando yo iba y yo ¿Y sé cómo son cómo son ahora? los restaurantes ahora. Y punto. Ahora no tienen nada que ver. Claro, hay valores de antes que están muy bien y que se han ido perdiendo, hombre, pues un poco porque la gente se ha ido distrayendo. Ha aparecido más televisión, ha aparecido más otras cosas, surge internet, te distraes de otras maneras, aprendes de otras maneras, ya sociabilizas de otras maneras. Uf, imagínate, yo Tinder no lo tuve, tío. Yo no tuve Tinder, tío. Yo tampoco. Claro, o sea, joder, eso es Claro. la hostia, ¿sabes? No tienes que salir hasta las 3 de la mañana con todo el sueño que tienes a las 3 No, de porque la no mañana, puedes. tío. Claro, No puedes, es ahora mismo no ilegal. puedes, ahora es ilegal. No. Pero bueno, ya me entiendes, ¿sabes? O sea, tú puedes decir a tu padre que estás estudiando y estás ligando. Y estás en tu habitación tranquilamente. Pues Bien. estás en Tinder. Eso que puede ocurrir, sí. Claro, pero bueno, está bien. Es más difícil ser joven ahora, yo creo, y centrarse en cosas guays. O sea, guays me refiero. Tener una perspectiva de futuro que no te carcoma toda la información de ahora, del consumir ahora información y ser trending topic, sino que digas, bueno, voy a bajar un poquito una marcha y me voy a dedicar a, pues Otra poquito a cosa. poco, pues, aunque hagas, no tiene nada de malo hacer streaming de videojuegos y no tiene nada de malo hacer lo que tú quieras hacer mientras sea una cosa lógica y no, no atañe a otras personas. Pero bueno, joder, me estoy liando un huevo. pero bueno, creo que queda claro. Sí, más que queda claro. No quiero... bueno, nosotros íbamos a hablar de las elecciones catalanas hoy. Que se están haciendo ahora mismo, 14 de febrero. Sí, 18:04 de la tarde. Correcto. Yo la verdad, no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar. Es que no tengo ni una idea. Es un misterio. No sé cuáles van a ser los resultados, no sé cuál va a ser el futuro cercano de Cataluña. Estoy bastante intrigado. Digamos lo que digamos, vamos a llegar tarde, porque cuando la gente escuche esto, seguramente ya están los resultados más que... Sí, hombre. ¿Creéis que Illa va a acabar como arriba? Como haga tripartito Illa, es que vamos, es que entonces que ya sí. Esto y es... Que la sociedad catalana está perdida, ya definitivamente. No, España entera está perdida, ¿eh? ¿Por qué? Es que no puede porque ser. Tragarnos a Salvador Illa como candidato ha sido la mayor operación de... Vamos, es que el tío que haya hecho eso, el que esté detrás de ese plan maquiavélico político, debe ser el tío Redondo, marketing a nivel mundial. Yo estoy preparado para verlo. Pero a ver, y ya estaba de ministro, era filósofo, es filósofo, ministro de Sanidad, casi 100.000 muertos, y ahí va de candidato a las catalanas. Es un mérito, ¿eh? O sea, no todo el mundo puede conseguir 100.000 muertos. Cuidado, no. Y que mientas y no pasa nada, ¿eh? Y no pasa Mira, nada. Yo ya no son los muertos que lleva detrás, es el hecho de mentir continuadamente una y otra vez, engañar a la población siempre diciendo lo contrario de lo que está pasando. Es una persona que te da una absoluta falta de confianza. Una persona que te da confianza, ¿cómo carajo vas a votarlo como representante? ¿Cómo? Tuyo, además. Tuyo, exactamente, tu propio voto. ¿Cómo vas a votar a una persona que no te genera confianza? Otra cosa es si realmente esa persona está generando confianza. Y entonces ya no sé, necesito una respuesta que venga un filósofo y un psicólogo que me lo expliquen, porque no lo entiendo. Salvo que tuviera mucho miedo o muchísima más desconfianza de los demás candidatos. Podría ser. Es que bueno, mira quién se presenta por cada lado. Es que son unas elecciones que van a pasar a la historia, sí. Yo creo que va a haber un batacazo del constitucionalismo que Vox va a pasar al PP. ¿Y el PSC se considera constitucionalista en Cataluña? Yo no. Desde que Iceta dijo que la independencia llegaba en 10 años. Pero oye, mira que ya fue uno de los grandes opositores al independentismo, ¿eh? Y ya, sí señor, él estaba en Sociedad Civil Catalana y ya era uno de los cabecillas de Sociedad Civil Catalana, que era donde la Asociación Puente para Ciudadanos, ahí estaba metido Illa, ¿eh? Ahí me has pillado. Podéis buscar Illa, Sociedad Civil Catalana, y podéis ver el discurso que hizo en contra del independentismo, ¿eh? Te vais a flipar. Pero que haga un discurso tampoco quiere decir que sea... No, es que sea miembro de Sociedad Civil Catalana quiere decir que está totalmente en contra del independentismo. No hay tutía ahí. No es una asociación que se dude si es independentista o no. No, Sociedad Civil Catalana es españolista. Bueno, yo te digo una cosa. Aquí Salvador Illa dice que no formará gobierno con independentistas y yo no me lo creo. Así de claro. ¿Dónde? No, ¿en España o en Cataluña? A ver. En Cataluña. Pues eso querría verlo yo. El tema es que ahora de repente no haya un mega resultado de los independentistas, pero en plan independentista. O sea, RC, Juspelcat y la CUP. Tus y Compromís ahí para, o en Común Podemos, o como sea, ahí para apoyar lo que haga falta de referéndums y tal. No, pero vamos a alegar por el no. Ya, vas a alegar por el no. Claro. Pero ya has puesto a la gente a votar. Sí, entonces, por un lado tenemos un bloque, el bloque, digamos, clásico, independentista. Vale, un bloque por este lado. Luego tenemos el misterio del PSC. Tenemos el misterio de Ciudadanos, a ver si desaparece de todo ya de una vez o qué pasa, porque es una veleta, se va a pegar al mejor postor, al que le permita un hueco, se va a pegar, si es que hay alguien que le permita un hueco. Luego tenemos el PP, que lo único que está haciendo es centrar todo su discurso en... arrebatarle los posibles votos a Vox, no está intentando arrebatarle los votos a independentistas, no está intentando arrebatarle los votos al PSC, está intentando arrebatarle los votos a Vox. Y luego tenemos a Vox, que no sé muy bien cuál es su estrategia, porque parece que está pasando un poco, da igual lo que digan los otros, yo tiro para adelante con lo mío. Entonces, quizá pegue un pelotazo, efectivamente, robándole los votantes que podrían ser para el PP. Pero hombre, igualmente yo creo que Vox está aprovechando un poco de sin querer decir aprovechar en el más sentido de, a ver, no creo que lo quieran. Pero bueno, el hecho de todo esa jauría de chavala independentista que les ves ahí, pero como monos. Joder, subidos a las furgonetas de los tíos de Vox, tirando mesas, piedras, pero tío, actitud, o sea, haciéndose totalmente tribal. Actitud tribal y absoluta. Que puedes hacer una cacerolada y te quedas tan ancho, ¿sabes? Pero no. O sea, y eso les va a venir bien. Porque el PP se está desinflando, porque además ahora salta lo de Bárcenas. Y bueno, uff, esto es la hostia. Y claro, el PP, quieras que no, le sangra un poco. Porque le pone otra vez en duda a la gente que vota al PP, de repente le hace dudar un poco más. Y si a Vox lo ve fuerte y lo ve estancado en lo suyo, van a votar a Vox. O no votar al PP. Porque así. O Vox, no votar. O no votar, exacto. O sea, exacto, a eso me refería. Claro. No votar al PP, exacto. Me refería a no votar. Pero bueno, en términos generales. Abstención y de Ciudadanos, ¿a dónde se van a ir? Está ahí. Porque ahora mismo la cuestión es: ¿constitucionalismo o no constitucionalismo, no? Yo entiendo que en Cataluña ahora el viene a ser así el asunto. Sí. Ciudadanos no sé a dónde va. Aunque hasta ahora en Cataluña sí era, digamos, uno de. Entraría dentro de la clasificación de constitucionalista. Pero bueno, todo sea rascar votos a nivel nacional. Exacto. Y sí, y el voto constitucionalista, si se vota, yo creo que se lo va a llevar Vox, indudablemente. Sí. Pero bueno, la abstención está ahí. Y yo creo que el problema es que va a haber una bajada también gorda del PP, que tampoco es que tuviera la de Dios, increíblemente gorda del Ciudadanos, que eso puede ser antológico. Y sí, es que no se merecen menos. Con todos los respetos, pero no se merecen menos. Y ahora además, como están sacando, ahora están en tercer grado los del anterior referéndum, del 2017 creo que fue, ahora están en la calle, y ahora lo de los indultos, ¿sabes? A ver qué pasa, que está un poco ahí saliendo. Claro, el tema es, ahora de repente hay una victoria de los independentistas, resulta que tú sabes que si intentas hacer un golpe de Estado o un referéndum de este tipo, en 3 años estás en la calle, porque ya hay precedentes. Sí. No tiene por qué hacerlo las mismas personas, la pueden hacer otras. Entonces ya tienes... Y siempre hay un loco que te dice, lo hago yo. Siempre hay uno. Siempre hay un Quintorra y siempre hay un Puigdemont por ahí, claro. Entonces, claro. Tú tranquilo. Un referendo. A mí, Mario, me da igual. Si vas a la cárcel, no te preocupes. Nosotros alimentamos a tu familia. Nosotros le damos lo que le haga falta. Como la mafia. Y, exactamente. Como la mafia, Rafa. Exactamente. Exacto. Tú sabes que vas a estar 3 años y luego te sacamos. Es que me compensa, ¿sabes? Me compensa. Exacto. Y el independentista está intentando proteger a los catalanes de los españoles. Hostia. En un puto infierno fiscal que si esa gente se independiza... Si esa gente se independiza, o sea, y queda la ruina que tiene... Automática. Claro, es una ruina. Otra cosa es si fuese capaz, ¿sí?, de... Para España es una ruina. Para España, claro. Bueno, una ruina no creo. Pero aún tiene margen, pero Cataluña... ¿Que aún tiene margen? ¿Cataluña se independiza mañana y te saca el IRPF de Andorra, Mariño? ¿Y no los puedes echar de la Unión Europea porque ya les hemos dejado hacer el movimiento clave? ¿Pero qué quieres? Cuando ¿el todos IRPF los antiindependentistas de Andorra en Cataluña? Decía, perdona, ¿el IRPF de Andorra en Cataluña? Perdona, Rafa. Te recuerdo que Cataluña es la única comunidad autónoma con mayoría liberal. La única. Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero yo he visto claro, lo que hace la Generalitat, dudo. Perdona, los hechos me remito. ¿Lo dudas? Pues yo precisamente viendo el entorno de la Generalitat lo veo muy claro. Es que es el caso de Eslovenia. Es el caso de, bueno, dejemos que la izquierda proclame la independencia, asalte el poder, que tranquilos, que una vez que esté la independencia lograda ya entramos los liberales a salvar esto. Es exactamente lo que hicieron allí. Dejaron que los socialistas tiraran, lo de la derecha y los liberales se quedaron calladitos. Y una vez que tomaron el poder, que se vio que eso de la República Socialista era inviable, impusieron una República liberal. Y no, ya está. Pero tú olvidas qué partidos están disputándose el poder. Tú te olvidas que aquí, aunque la gente esté votando a Esquerra, Junts per Catalunya, allí la mayoría es conservadora liberal. Junts per Catalunya, el antiguo PDeCAT, el CiU, que se eximió de la parte democristiana, que eso es lo que ocurre con el... Con la aparición de todo esto, de meterse el CiU con PDeCAT, lo que consiguió es que los democristianos más moderados se separaran, que la famosa unió, que se separó y desapareció. Pero aún así, en el ámbito político, tú ahora mismo eliminas España y en Cataluña se instala una política liberal, ya te lo digo. Vale, yo entiendo tu opinión, pero yo pienso que sinceramente... Y tiene más que perder España. Piensa que hicimos la mayor cagada, que es dejar que movieran los bancos de Cataluña a España. Esa cagada ya la hicimos. Y somos tan tontos, la gente que está en contra de la independencia, que aplaudió eso. Mira cómo los catalanes pierden las empresas. Y yo digo, madre mía, cuánta ignorancia hay en este país. Lo que acaban de hacer es garantizar la independencia sacando las empresas de allí. Han garantizado que estén bajo la normativa europea y que los bancos sigan teniendo acceso al Banco Central Europeo. ¿Quiénes son los principales financiadores del independentismo? Los bancos. Si los bancos siguen en España, el día que se corten las fronteras porque la Unión Europea no puede pertenecer a Cataluña, ¿cómo le quitas los euros a los catalanes? No puedes. No puedes. Fue la jugada maestra. Y además me hacía gracia la gente más de derechas, más españolista, aplaudiendo. Mira cómo se quedan sin empresas. Y digo, pero si es lo que quiero ahora mismo Cataluña. Que se vayan la mayoría de empresas posible ahora a España. Para que estén cobijadas bajo la Unión Europea en caso de crisis. Era el movimiento perfecto. Es más, todas las empresas que se movieron de Cataluña a España, en casos de haber una rotura y una crisis general en España, íbamos a tener que los españoles salvar las empresas catalanas. Fíjate. No sé. Fue jaque mate para mí el mover las empresas. Vale. Yo entiendo lo que dices y vale, entiendo lo que dices. Sí, sí, sí. Y no te quito tu punto, sinceramente. Yo, esa es mi opinión. Yo entiendo lo que dices y ese retorcido está muy bien, está muy bien enfocado. Está muy bien enfocado. Y sí, me hace dudar, pero bueno, de todas formas. Hace dudar no en el sentido, claro, que tienen ventajas, son el puente a Europa de la península ibérica. Ya tienen una, además tienen dos cuestiones muy favorables. O sea, tienen mano de obra barata, no medianamente cualificada. Gracias a la inmigración, cosa que necesita la industria. Y tiene otro punto, que tienen una clase media elevada, muy preparada. Y aparte tienen un entorno universitario con investigadores muy top a nivel Europa. En caso de independencia, no creas que lo pasaría muy mal. Y es... ¿Tú crees que no? Te pierdo un poco, Rafa, perdona. Que incluso lo que podría ocurrir es que crecieran muchísimo más por no tener el lastre de España, ¿eh? Y toda la burocracia, que es lo que no tenemos en cuenta. Yo con estos políticos es que lo dudo mucho. Es que dudo que estén estos el día de la independencia. Mira, Rafa, yo no digo que si te independizas podrías hacer 3 o 4 movimientos que te mereciera la pena. Por supuesto, en eso no te discuto. Yo discuto el que lo hagan. ¿Entiendes? Otra cosa es que les interese. A la derecha catalana no le interesa ahora mismo. Hace tiempo que está reculando la independencia. Aquí, el duelo ahora mismo en Cataluña no es derecha catalana contra izquierda. No. El hecho es, nos enfocamos hacia el independentismo o sí, la gente todo. constitucionalista, que en principio es aproximadamente más, sale a votar y vota a los partidos, cosa que no se espera. A ver si me entiendes. Yo no considero que Esquerra y los demás, y me da igual la clase alta y todo eso, me da exactamente igual. Yo creo que si pueden recaudar un 70%, van a recaudar un 70%. Y ya está. Sí. O sea, no van a hacer una Andorra con el IRPF. Olvídate, lo llegarían a hacer, yo no te digo que no con el tiempo. En eso sí que estoy, a lo mejor sí que estoy más de acuerdo. Que a lo largo del tiempo sí, porque lo necesitaran, pero lo primero que tendría es una hostia, pero gorda. Pero gorda. Pero, hombre... Si siguiesen me cuesta con... porque el principalmente al que no le interesa que caiga Cataluña es Europa. Y a Cataluña, pero... Estamos en el punto estratégico en el que se Europa encuentra Cataluña. No depende una Cataluña de fuera de la Unión... Europa no mira, depende... La Unión y si Europea... le interesa Cataluña, hará sus acuerdos. Pero Europa, ya cada vez que Cataluña ha ido a hablar de independencia, le ha cerrado la puerta. ¿Y qué van a hacer? Y cada una de las veces. ¿Y qué van a hacer? Otras circunstancias serían si ya estuviese independizada. Ahora claro. No pueden decir otra cosa, pero si ahora se independizase, entonces quizá cambiasen las tornas. Yo creo que lo metería a la Unión Europea rápido. No vaya a ser que China y Rusia fueran a llamar a Cataluña. Y eso lo tengo claro. Pero tú tienes que cumplir unos requisitos en principio para entrar en la comunidad. Vale, requisitos que no cumple España. 3% de déficit. Pero, a ver, que no claro, estoy defendiendo España, Rafa, no te equivoques, no estoy defendiendo España. Yo no estoy defendiendo claro. España, me estoy refiriendo que si nos basamos en que Cataluña no puede entrar a la Unión Europea por los requisitos económicos... Cambia las reglas. España, no puede, ¿sí? Rafa, no puede, eso no lo niegues. ¿Cómo que no puedes expulsar no me pongas España? No me pongas España de ejemplo. Sí, ese ejemplo... Cataluña no podría entrar, punto. No puede. Cataluña no podría entrar, pero es que a día de hoy, jurídicamente, ni España ni Portugal pueden estar dentro. Pues entonces haces un juicio contra España. Pero es que no hablo de España, insisto. No puede entrar Cataluña. No puede entrar Cataluña. Que luego tú me dices, no, pero a lo mejor sí. Bueno, a lo mejor, yo qué sé. Tiene sus contactos. Yo creo que lo que más nos interesa a todos es que esté dentro. A España no le interesa tener un país vecino más pobre ahora. No le interesa. No, Bueno, pero España, una vez se independiza Cataluña, pues tendrá que adaptarse España a sus cosas. España, una vez que se rompa Cataluña, iban todos detrás, País Vasco y Galicia, ¿eh? Seguro. No lo dudes, no lo dudes, vamos. Galicia, ¿qué motivo tendría para seguir económico, ya te digo, yéndose Cataluña y Galicia pasando a ser una comunidad que efectivamente aporta mucho más de lo que recibe? ¿Qué interés económico va a tener Galicia en seguir soportando lo que soporta en España? Siendo la única comunidad que cumple el déficit, la única, y el resto no. ¿Qué sentido tendría? Y menos con precedentes, y menos con precedentes, claro. No tendría ninguno, nos vamos, pero nos vamos porque no vamos a sostener el resto de estados. Sí, sí. Lo que no, en eso estoy de acuerdo. O sea, una vez hay un precedente, aquí de repente esto empiezan a explotar las pompitas, ¿sabes? Y uno detrás de otro. Claro, es una idea. El primer día que un profesor te deja beber una Coca-Cola en clase y va al día siguiente todos. Todos. Claro. Y bueno, sí, a ver, además en Galicia lo del independentismo está ahí. A ver, segunda fuerza política, si no me equivoco. Y sí, pero en España, en Galicia. El Venegas. Solo el Venegas. Galicia tiene mucho trampa, porque yo voto al Venegas en la Xunta o en el Ayuntamiento, pero voto al PP en los generales. Pero eso lo hacen todos lados. Pero eso es en todos lados. Es en todos lados. Sí, bueno, pero quiero decir, es un partido independentista que tiene la segunda fuerza en escaños, ¿vale? Ok, pero no quiere decir que sus votantes estén pensando en la independencia. Ni mucho menos. No tienen más que seguir los pasos de que hace el Venegas, suscribiendo. Pero yo hablo de los votantes del Venegas. Sí, sí, sí, pero eso es lo mismo que los de Cataluña. ¿Tú qué te crees? ¿Que todo Cataluña está pensando en eso cuando vota el PDeCAT o cuando vota Esquerra? No tiene. Con el recorrido que tienen. No tiene por qué. Pero el Venegas sí te habla de independencia. Y siempre rascando por ahí. Rasca por ahí, siempre. Pero es que es más independentista, creo. Actúa más como un partido realmente independentista para mí, el PP de Galicia. Que el mismo Venegas, joder, el PP de Galicia, Feijóo, ya habla claramente que va a defender el gallego por encima de todo. Hombre, que quiere aumentar las relaciones lusas de forma independiente al resto del Estado. Recordemos que la CPLG, la Comisión de Países de Lusoparlantes, ¿no? Uh-huh. El país principal que está en el medio es Galicia, que se apuntó como comunidad autónoma. Que movimientos así solo lo había hecho Cataluña, eso de darte en órganos internacionales de alta como un país. Además, Cataluña lo hacía en órganos no oficiales. Galicia, con dos cojones, se fue a un órgano oficial internacional y está actuando como un país. Ajá. Sí, interesante. Sí, sí. Bueno, entonces, Feijóo, en la práctica, para mí es más nacionalista Feijóo. Y no lo veo mal, ¿eh? Porque tiene autonomía. Ha ganado autonomía como figura, desde luego. Por eso la izquierda, a ver, hay mucha gente de izquierda un poco más conservadora que es lógico que vote a Feijóo. Es un tío que mantiene el déficit a raya. Tiene el gasto público más o menos elevado y es un tío moderado de centro. Es decir, a día de hoy yo creo que es pseudo casi el político perfecto. Trabaja para una comunidad ello, autónoma, ¿eh? ¿Y soy tú crees que tirará a Madrid? ¿Tú crees que tirará a Madrid? Ahora es más difícil, ¿eh? Lo he pensado mucho, ¿eh? Lo he pensado mucho. Pero no, recordemos que a día de hoy Pablo Casado está como figura para comer mierda. Es decir, sí, está estancado. Es que si realmente este personaje está solamente para pasar el mal trago y luego poner otra persona. Hombre, yo creo que basándonos en que el PP, yo estoy de acuerdo en que necesita a lo mejor una refundación, ahí entraría fijo. Claro. Una refundación seguro que tira él de cabeza. Ya Feijóo aquí se ha hecho su feudo, digamos, y efectivamente, sí. Dadas las circunstancias, pues es una persona a la que más o menos se le puede justificar. Pero al mismo tiempo, insisto, ya fue un hombre que salió en su momento, sí. El nombre de Feijóo, lo que pasa es que él no quiso. Y si Pablo Casado está para un quita y pon, volverán a salir nombres a la palestra, sí. Y uno de ellos a él. Va a ser Feijóo. Yo creo que dependerá cómo haga la gestión. Si Feijóo hace una gestión excelente al final del coronavirus por encima del resto y se la lava, yo creo que igual se anima a las nacionales. Hombre, yo lavar no, porque estoy aquí encerrado, básicamente, y le tengo que echar la culpa a Feijóo, aunque otro haría lo mismo. También es verdad, pero bueno. Sí. Sí. Pero claro, a nivel nacional, si acaba el resultado de que Galicia acaba desconfinada antes que el resto, libre, que yo creo que va a ser una carrera que van a tener las comunidades autónomas, o al menos estoy algunas. De acuerdo. Ojalá. Va a ser una carrera, a ver quién es el primero que lo erradica. Antes y mejor. Como Feijóo sea de los primeros, ojito, ¿eh? Sí, sí. Que ahí sí que puede tener una baza para las generales. Diciendo, he sido el único que cuando España estaba diciendo de hacer 60.000 test a la población, yo quería comprar 100.000 y el gobierno me lo negó. Es que iba a tener una pedazo de campaña tremenda. Lo veo. Sí, sí. Él quiso hacer un extracto, no sé si os acordáis, que quería coger en plena pandemia al inicio, coger a 100.000 gallegos y hacerle el test y se lo prohibió España. porque tenía pensado hacer 60.000 en todo el país. Sí, porque Sánchez al final lo gestiona él. Él dice que te las da, pero claro, él te dice cuántas y cuándo. No, eso fue un colgado, no hagas eso que nos dejas mal a todos. Bueno, llámalo... Es eso. Todo lo que tenga que ver con Pedro Sánchez suele tener que ver con propaganda. Es más, es una Galicia independentista, hasta volvería a ganar Feijóo de nuevo. Ya te lo digo, Si iba a votar... Bueno, oye, no sería un movimiento extraño, cuidado, que si se cae el PP, no sería un movimiento extraño que él hiciera un partido suyo, parecido, y a lo mejor... Va a tardar en irse por la disciplina de partido, porque si hay un partido stalinista después del PSOE, es el PP. Ya, bueno. El PPK. Disciplina PPK. De voto, ya sabes. Y bueno, y en esto en Cataluña, bueno, a ver, creo que va a haber un tripartito, seguramente, por ahí por sí. Y sí, porque lo huele. No sé, que sí, exacto. No quiere decir que vaya a ser así. Que me lo huelo. Pero bueno, no me extrañaría, digamos. Si ocurre, no me extrañaría. Pero bueno, es una movida. Y además, es que yo no lo entiendo, pero han querido hacer las elecciones sí o sí, ¿eh? Sí. Sí o sí, estaban viendo que algo se les venía encima y tenían que hacerlas. Oye, y el tema de que no se hiciera la prueba, el señorilla. Es verdad, tío, que va a un debate y no se hace la PCR, tío. Es decir, lo mismo, lo que dije antes, una persona que no genera confianza. Es que es tal cual, no generas confianza. Y además el tío va y dice, no, yo no me he vacunado, eso ya lo sabe toda España. No, perdona, yo no lo sé. Yo no sé si estás vacunado o no. Compañero, yo qué sé. Como yo creo que la gran mayoría. ¿Sabes? Me parece que estás poniendo en boca mía cosas que yo no he dicho. Pero da igual, el hecho de que no se haga la prueba, que todos se tienen que hacer la prueba, él tiene que hacerse la prueba y no se la hace, porque dice, no, yo no estoy contagiado. Sí. Porque se decía eso, ¿no? Porque soy ministro. Claro, se decía eso, que igual no quería hacérsela porque igual se descubría que se había vacunado, pero el hecho es que realmente esa prueba no podría verificar si él se vacunó o no. No hay manera de que se pueda verificar eso, ¿no? Entonces va por otro lado el tema. Va por otro lado, quizás sea porque no quiere arriesgarse a salir, a que salga positivo. Por el motivo que sea. Alguien del entorno que no sabemos, a lo mejor es positivo. Efectivamente, por lo que sea. Por lo que sea. Y luego se anda paseando por ahí, haciendo su campaña. Claro, y eso a mí personalmente me da mucha desconfianza lo que tú dices, ¿eh? O sea, tío. Todo, ¿eh? Eres el exministro de Sanidad. Exministro de Sanidad, cuidado, ¿eh? No me hago una PCR. ¿Pero qué me estás contando, tío? Si eres tú. Eres tú el que tiene que hacer el PCR. Claro, tío, pero ¿qué juego es este? Pues yo no lo votaría. Mis principios, me da igual el eso del mal menor en este caso no se podría aplicar. Da igual, no. Mis principios me impedirían votar a esta persona. Él es el mal mayor. Él es el mal mayor. En efecto. Y al parecer resulta que como fue el exministro, había un efecto Illa que decían, ¿sabes? Que claro, como venía el exministro, pues venía con el favor. Venía con el globo ya de que toda la gente le quería votar. Y digo, bueno, pues a lo mejor sí, no sé cómo va la gente, porque la gente a veces es muy rara, ¿sabes? Y yo qué sé. Sí, pero digo cuantos. Yo, ¿tú crees? Hackean el correo. Pero así entre tú y yo. Me lo ha dicho Trump. Te lo ha dicho Trump. Entonces, claro, no sé, es como todo un gran circo, ¿sabes? Con confeti por todos lados y tío, no ven los trucos, ¿sabes? No ven los trucos, pero están ahí todo el rato. Hay cuerdas que sujetan a la gente, pero tú las ves volar y tú dices, wow. Marionetas. ¿Qué es, no? Es lo que parece, tío, no sé. Da un poco de asquete votar, ¿no? Sí, bastante, a estos politicuchos sí. El nivel está muy jodido, ¿eh? El nivel está muy jodido, tío. Y seguro que hay partidos políticos por ahí pequeñitos, un poco más honestos, más humildes, que merecerían más votos, tío. Y además luego se reparten la calidad de cada voto como les sale de las narices. Un voto no vale uno, parece ser que no. Ahora cada voto depende de... Depende de quién vote. Si es una persona del PP que va a votar por primera vez a Podemos, ese voto le vale mucho a Podemos. Claro. No, pero luego a la hora de contabilizar los diputados, no, es lo que es la movida. Representatividad. Claro, ahí es la democracia y plena, ¿no? Que decían esta semana, ¿no? Como Iglesias se había quejado de que no era una democracia plena a España, cosa que tiene razón, ¿verdad? Le dijeron no, que España es una democracia plena, absoluta. Sí, la democracia es así. Todo el mundo puede votar. No te explican cómo votas y cómo son las cosas. Pero votar, por votar, puedes votar. Eso, sí, claro. Bueno, es que ya te digo yo, eso faltaría, joder, que encima no pudiera votar. Eso es creer que tú estás tomando tus propias decisiones. Sí. Claro, hombre, sí, sí, es comedura de olla y sinceramente cuanto más... A veces se suele indagar un poquito, ¿no? Y hoy en día sale toda la luz, tío. Es que no hay que... No hay ni que esforzarse. Y el otro tema, que era así por también por pasar un poco por encima, pero bueno, ya nos está quedando un capitulito guay. ¿Veis algo en lo del rapero este que le han metido 9 meses por, al parecer, ya 5 condenas por enaltecimiento del terrorismo? Que me parece vergonzoso que se pierda el tiempo. ¿Cómo? Que me parece vergonzoso. ¿Bomba de humo? Sí, total, es que joder. Puede ser. Pero bueno, lo que nos parece, creo que estamos todos de acuerdo en que eso no debiera pasar. Es decir, que diga lo que quiera y punto, ¿no? Sí, sí. Tienes que ir a la cárcel por decir ahora, no, esto va de mal en peor. Sí que es cierto. Luego, que la mayoría de cosas resultaron ser verdad de lo que dijo, que es lo que algunas dijo sí, algunas sí. Bueno, sí, es que cosas de lo que decía aparte eran verdad. ¿Sabes? Sí, que salía de la prensa y cosas esas, a ver. Aún por encima. Sí, nada, a ver, que bueno, esto es lo de siempre, ¿eh? Oye, si te picas, pues, joder, pues no hagas caso, ¿eh? ¿Quieres que te diga? Pero es cierto que aquí hay, dependiendo de... Imagínate que este rapero ahora pues dijera las cosas que dice, igual de otras personas que perteneciesen a una ideología concreta. Es decir, esta persona ha ido a la cárcel, bueno, ha sido... juzgado por decir cosas, ¿no? Decir cosas, otros dirán, decir barbaridades. Sin embargo, a día de hoy, ya desde el gente que forma parte del gobierno incluso, se dicen cantidad de barbaridades que no solo no son enjuiciadas a nivel efectivo, sino que tampoco son enjuiciadas o criticadas a nivel de que la gente hable de ello. Es decir, vemos tweets, que son barbaridades, insultos, faltas de respeto, mentiras que enfangan el honor de personas y no se enjuician. Entonces, aquí sí puedes decir barbaridades de unas personas, pero no puedes decir barbaridades de otras personas. Entonces, elijamos una de las dos. O no podemos decir cosas malas de la gente o podemos decir cosas malas de todos, ¿vale? Claro. Porque a veces la censura viene por parte de la sociedad también, ¿eh? Todo hay que decirlo. Ajá. Sí. Hombre, yo no defiendo un comportamiento agresivo, porque no lo defiendo, creo que no va a ningún lado, pero sí que libertad de expresión. O sea, este rapero podía haber hecho canciones sobre mí, llamarme lo que quisiera, pero no me hubiera enterado, seguramente. Me lo tendría que haber dicho a alguien, ¿sabes? O sea, no es me rap caso. También, ¿eh? Es decir, el rap es... O sea, yo escucho rap, perdona. El rap, al menos en una gran parte, es un lenguaje agresivo, es un lenguaje... directo, pues, digamos. Sí, sí, hay otro tipo de rap, pero es un ambiente concreto. Evidentemente, en ese ambiente, pues las cosas hay que ponerlas en el contexto de ese ambiente. Evidentemente, si luego hablamos de Twitter o de cuentas oficiales de algunas personas o de blogs, pues evidentemente yo prefiero que la gente hable educadamente, que expongan las cosas como tiene que ser. Evidentemente, cuando expones algo que también esa persona pueda exponer en su totalidad su argumento. Si te insultan, pues, oye, ¿por qué me has llamado esto? ¿Alguna justificación habrá? Etc. Sí lo prefiero. Pero evidentemente no voy a ser el primero ni el último en decir que una persona ha de ir a la cárcel por decir alguna cosa. No. Aunque, a ver. Es cierto que quizá podría haber algún tipo de control cuando se trata de tu honor. Es decir, si alguien ensucia tu honor y no es verdad, es decir, vierte mentiras sobre tu persona. Demandar se llama eso. Claro, pero ahí tienes la ley detrás. Es decir, que en ese caso no puedes decir todo lo que... Sin embargo, en este momento no es que lo creas, es que lo dices para hacer mal. Pero no porque lo creas. Es decir, yo te puedo llamar a ti cualquier barbaridad, no porque crea que eres así, sino porque sé que te puedo hacer daño. No, pero sí me la puedes decir porque lo creas. Tú puedes creer que yo robo. Bueno, sí, podría ser también. Claro. Eso también. A ver, hay las dos cosas. Tú puedes... Claro, pero en ese caso, tú me llamas a mí esas cosas, tú estás, pues, en algunos casos jodiéndome la vida. Depende. Quizá porque luego hay una censura social. Claro, en efecto. Ahí está el tema. Ahí yo entendería un tribunal de que una persona en particular, pues, decidiera querellarse. Claro. Después que tú me digas, no, es que habla mal del rey y dice que no sé qué. Dice, bueno, pues no sé si el rey debería querellarse en persona, ¿no? Digo yo. Que tendría argumentos porque tiene una canción entera. Diciendo rey barbaridades. De claro, y por lo menos, oye, me parece excesivo también que vaya a la cárcel, ¿sabes? Claro. Pero bueno, si a mí me hace una canción y considero que vulnera mi honor y puede a lo mejor yo tengo una empresa y hace una canción y entonces pues me repercute, pues yo a lo mejor sí que entiendo que le pueda demandar y pedir daños y perjuicios. ¿Qué estás diciendo tú? Primero demuestra lo que me estás diciendo y a lo mejor tienes razón. Efectivamente. ¿Sabes? Claro. Efectivamente. Claro. Pero él debería decir lo que le diera la gana y más contra cosas que somos todos. Uh-huh. Tan etéreas. O sea, a mí si insulta el Estado, ¿a quién está insultando? A todos nosotros, ¿no? ¿Pertenecen o a los que ejecutan el Estado? Una de las... No sé, me siento perdido ahí en esa... El Estado en sí, claro, no debería de gozar de derechos, ¿no? No es subhumano. Claro, el Estado se supone que es un ente regulador y punto. Debe ser la ciudadanía la que controle al Estado, no el Estado a la ciudadanía, claro. Y bueno, no sé, que se presente el Estado como acusación contra una persona por esto me parece mal. No sé, considero yo, ¿eh? Acaba de llegarme un WhatsApp, no sé si será o no será, y debe ser un primer sondeo, una primera estimación. Sí, está en directo por aquí. No sé de dónde sacan esos datos. Dime. Pero ya dice PP5, CUP7. ¿Sí? Hostias, joder. Empieza a ver. UP. 7 Vox 7, Ciudadanos 10, PSC32, Junts per Cat 33, Esquerra 34. Pero no sé de dónde salen estos datos. Es un WhatsApp así a pelo. Ay, sí. Joder, ahora mismo son las 18:38. Claro, aquí no. Claro, salvo que por el tema del coronavirus hayan reducido los horarios, que no lo sé, lo desconozco. Ajá. Podría ser. Voy a buscar en Google aquí noticias de última hora. Para otro momento. Noticias de última hora. Bueno, la participación es de 45%, que bueno, no está mal del todo, la verdad. No, del todo, no es la mitad. Cuidado. Bueno, más el no sé cuánto por correo, ¿no? Es que no tengo muy claro si va incluido claro. O no. Yo estoy mirando por aquí a ver si hay alguna encuesta por aquí, aunque sea un sondeo, pero no la veo. Entonces, bueno, yo qué sé. 23 puntos menos que en 2017. Joder. Bueno, ya te digo. Los resultados del sondeo de GAT3 con 8.000 entrevistas a pies. Bueno, a las 8 parece ser que van a decir algo dentro de un rato. Entonces, nada, de momento la cosa está en ascuas. Cálmense, de momento cálmense. De momento cálmense, exacto. Bueno, de todas formas, estamos perdiendo un tiempo genial porque la gente ya sabrá cómo han quedado. Entonces, podemos ir dejando el capítulo, ¿os parece? Lo hemos dejado ahí con este tema ahí de la libertad de expresión. Correcto. Rafa, tú está querías... Está escribiendo Santi por ahí. Dice, oye, que me vengo. Sí, a buenas horas. Vale. Dígame, dime. Nah, esto Rafa, es una estimación, nada más. Rafa, eso lo tomo. ¿Tú quieres de esto que estabas hablando antes? ¿De qué estabas hablando antes cuando Alberto buscaba lo de Twitter? ¿Cómo de qué estabas hablando? Sobre el oro, estábamos hablando, comenzamos a hablar del oro. A ver, es como todo, ante un cambio de paradigma y ante la inseguridad o entre las crisis o las vacas flacas, siempre los activos refugios suben. Lo que ocurre es que a día de hoy, en la actualidad, se han limitado esos activos refugio. ¿Qué ocurre? Que los metales preciosos, Bitcoin y otras alternativas que se están presentando a día de hoy son más que fiables. Ya no es solo Tesla que está invirtiendo en Bitcoins, es que ya son muchas empresas que están haciendo... Hay muchos ojos, ¿no? Ahí mirando, ¿no? Sí. Se esperan compras más grandes durante los próximos meses y de entidades más grandes que Tesla. Se espera. De hecho, una nueva noticia es que en Estados Unidos, en Miami, los funcionarios ya pueden cobrar parte de su salario en Bitcoins. Los funcionarios, y que se está instalando eso también en el sector privado, es decir, que ya incluso fuera de los salarios, parte de los impuestos puedes pagarlos ya en bitcoins. Madre mía, ¿eh? Entonces seguimos con lo que comentábamos ya a finales del año pasado, estaba comentando la gente, esta no es anterior burbuja, es otra burbuja. Te decían, Rafa, yo voy a esperar un poco y entro, y le digo, es que va a ser muy complicado que veamos ahora el bitcoin en los próximos 2-3 años por cifras por debajo de los $50,000, va a ser muy difícil. Está siendo legitimado, digamos. Sí. Está siendo legitimado y tiene una liquidez tremenda al mercado. Es que los exchangers han llegado a volúmenes de mercado similares al oro en cuanto a liquidez. Es decir, en cuanto a la capacidad de convertir ese activo en dinero, moneda fiat. Ajá, claro. Hasta ahora uno de los mercados más líquidos era el oro, porque el oro en sí mismo es lo siguiente, después del dinero en efectivo es lo más líquido que hay. No hay nada más líquido que el oro. Y ahora los bitcoins, ojo, están ahí. Dudo que veamos nosotros vivos, estando nosotros vivos, esta generación del cambio del oro hacia el bitcoin, pero seguramente nos vayamos a fallecer los escuchantes bastante cerca de ese futuro. ¿Y qué te iba a decir yo? Todos estos servidores y estos nodos y todo esto que lleva bitcoin, ¿está protegido contra una erupción solar? ¿Contra una erupción solar? ¿Cómo va a estar protegido? Sí, que nos llegue ahí un viaje electromagnético y nos... No, se paralizarían la mayoría de transacciones con criptomonedas, exceptuando algunas que no dependen 100% de internet, sino que están basadas en redes Snake de punto a punto. Pero no es a día de hoy viable, digamos. Vale. De todos modos, hay que tener muy en cuenta que las comunicaciones no se hacen vía satélite. Todas las comunicaciones locales de la Tierra están realizadas por... La mayoría por cableado. Sí, hay mucho cable por ahí tirado, sí. Hay que tener en cuenta que la gente piensa que nos comunicamos gracias a los satélites. Sí. Si fuera por los satélites, estábamos jodidos. Sí, los satélites son un apoyo, sobre todo donde no llega el cable. Pues... Sí, pero hoy en día hay tecnologías muy superiores a la que nos proporciona la tecnología satélite. Invito a los escuchantes / oyentes que miren por ahí en internet y que busquen cuántos satélites hay en proyecto para poner en órbita para hacer una red de telecomunicaciones, los distintos, ¿no? Unos Elon Musk, luego está China, luego... Ya veréis, va a estar guay. Yo no sé nada de Santi. No, pero Santi solo preguntó. ¿Alguien le ha dicho que sí que estamos? No. No, pues igual el chico espera que digamos... Sí, pues nada. Entra que se despida. A ver, por favor. Sí, hola, Dios. Hola, esperen adiós. A que entre Santi a despedirse. Vale. Seguro que tiene alguna frase que soltarnos, Maje. Seguro. Bueno, voy a ir despidiéndose a vosotros mientras entra este hombre, ¿vale? Si me parece bien. Por un lado estaba Rafa, @RafaGoch79 en Twitter. ¿Alguna cosita más que decir antes de que entre Santi? Yo creo que ya lo hemos dicho un poquito todo, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. A Alberto, @alberto.real en Instagram. Eso, que envíen mucho más audio. Mucho más audios y comentarios. Sí, ¿verdad? Llamándonos. La verdad que hoy nos hemos ganado unas pocas hablando del rey, yo creo. Sí. Hoy ha estado bien, hemos tocado muchos puntos. Sí. Bueno, yo soy Mario, @mario81cs en Twitter. Lo que ha sonado hoy, que no sé por qué, me apetece decir las cosas. Es un primero, habéis escuchado el principio de un mashup, que es entre Queen, Gwen Stefani, Nirvana, Michael Jackson, ¿vale? No sale Michael Jackson y no sale Nirvana, porque creo que la canción donde queda bien. Lo demás es un poco lo mismo todo el rato, entonces no me mola. Luego está la canción de No queremos su mención, es un árbol. Y vamos a acabar con Redes clientelares de Santa Flow, que va a estar muy bien. Bueno, muchas gracias a Gonzalia, como siempre. Repetimos que es rgo@gonzalia.com y el teléfono 646-76-7809, que estamos ahí en el programa de Destazando la Economía, que va aparte de este. Entonces tenéis que buscarlo, ¿vale? Destazando la Economía, vaya mierda de nombre, sí. Pero no sé, me hizo chisp. Entonces... el canal de YouTube de Diseñando de Propio de Antonio, que la verdad que está muy bien. Si os gusta el diseño gráfico y estas cosas, está muy bien. Bueno, tenemos Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, que estará ahí en la descripción. Correcto. Exacto. Nos podéis escuchar en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts, Podimo, Amazon, creo. Somos compatibles con Alexa y Google. Decís, Alexa, ponme Escuela de Serpientes, y lo va a decir. O sea, él lo va a abrir. Por favor, un like, un suscribirse, por favor. Compartirlo en los grupos por ahí que conozcáis ahí de liberales. Y si no son liberales, pues también. Y bueno, si tenéis a bien apoyar, pues ahí está el botoncito. El feedback, mensajes directos en redes sociales, comentarios en los capítulos, mediante email en escueladeserpientes@gmail.com. O a través de nuestro número 623-03-5167, como ha hecho Matías. Habéis visto que ha quedado bien, y si no ha quedado bien, lo voy a editar y va a quedar bien. Entonces, se agradece. Ha estado bien. Me ha gustado mucho el detalle, la verdad. Entonces, Santi no viene. Parece que no. No sé qué pasa. No sé si se está vistiendo para la cámara. No sé qué pasa, pero bueno. Voy a dejar aquí el programa, ¿vale? Y si él quiere aportar alguna cosa, pues grabamos un audio y que diga lo que quiera. Me muerde hambre. Bien? Venga, sí, que hay un poquito de hambre ya, que ya son las 7 casi, hay que merendar aquí, ¿eh? Aquí se merienda en la escuela. Pues nada, niños, un abrazo, ¿vale? Venga, chao, beso. Chao. Chao. Queridos hermanos, os he reunido aquí hoy para expiar públicamente mis pecados. Suplicar vuestro perdón si con mi lírica me he excedido y en algún momento alguien llegó a sentirse identificado u ofendido. ¡Que no, coño! Que estoy aquí para tocar los huevos un poco más, que se me han quedado cuatro cositas que decir. ¡Ey, puta secta de débiles ávidos de aprobación colectiva! ¡Que estamos en 2020! A ver si dejáis de poner como ejemplo de super rapero y chupar el rabo a uno al que se le aparece el espíritu de las plantas. ¡Voy! Hay muchas ratas que me atacan en el Twitter, como aquel tonto creo que se llamaba, da igual. Era una copia de otro, pero con perilla, y por cierto la tenía llena de lefa, granujilla. Otro me mandaba vídeos, mensajes en cada red. Yo pensé, este tonto está enamorado y te bloqueé, Ni siquiera supe ni quién eras hasta ayer, solo que tenías la misma expresión mema que Piqué. Otro. Y una vieja gloria que fue alguien en batallas, hoy las busca en internet porque sus temas no calan. Tengo poco que decir de ti, pues eres gris y random, con voz enfadada, barba y gorra, otro que me resbala. Más recuerdo que alguien con quien colaboré te dio un corazón y un lametón en el cimbel, porque un día en algo la contraria le llevé. Muy cobarde, en vez de hablarlo se enfadó como un bebé. Volviendo al chico gris, serás una leyenda y puedes repetir que no tengo carrera. Yo vivo como un rey recorriendo mi senda. Tú vives de mentiras porque sabes que estás fuera. Lo que le jode a los puretas fracasados es que uno que piensa distinto haya triunfado, mientras ellos llegan a casa reventados, juegan al FIFA y suspiran porque ya están acabados. Al menos hay nuevos freestylers que te la maman. Conmigo en privado eran majos, goza tranquilo. Cuidado que algunos son armas de doble filo. Confío muy poco en la gente con doble cara, y las babas de pavosos en tu verga no dan de comer. Te escribo desde mi Mac de 9000 pavos. Por mucho que os duela, esa es la verdad y os tenéis que joder. Lo que tengo, mis cojones, se lo han ganado. Pueden intentar engañar a los demás o tratar de adoctrinar, pero yo doy batalla. No me asusta la absurda presión social. Pobres chicos, en Enda no se calla. Pueden atacar o tratar de intimidar a la gente más vulgar hasta que todo está ya. Contra el pensamiento único, contra las sectas, contra este sistema, y hace años que te desarraya. Con un conocimiento nulo de música, todos se creen que sus canciones son únicas. Son socialistas, marxistas, leninistas, más bien gilipollas. Sois tantos que os pierdo la pista. Y es que me la suda en el nivel en el que estén. Si algo no me cuadra, lo critico con desdén. La doble moral de algunos no me sienta bien, y ese es un motivo para darles un dolor de 100. Hablan por el pueblo desde sus casas de lujo. Yo quiero dinero, más lo afirmo sin tapujos. Tú eres un producto que va de antisistema, un títere globalista y eso sí quema. Letras que son moda y te crees transgresor. Tu mensaje parece el de Chávez, el dictador. Destápate, te deja de ser falsante, porque tu rap vale menos que la palabra de Pedro Sánchez. Lo más probable es que yo jamás esté ni en premios Grammys ni en la puta TV, porque no vendo mi manera de ser. Vendo canciones, camisetas, CDs. Tipo sobrado en este mi nivel, entre dos tierras donde puedo serme fiel. Ni fracasado, ni un producto, escucha bien. Ni hip hop, ni pop, solo Santa Flow al 100%. Pueden intentar engañar a los demás o tratar de adoctrinar, pero yo doy batalla. No me asusta la absurda presión social. Pobres chicos, enmenda no se vaya. Pueden atacar o tratar de intimidar a la gente más vulgar hasta que todo zurdos, hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!